¿Cómo le va? Buenos días. Hace unos cuantos años, en 1989, un día como hoy, se anunciaba, simplemente se anunciaba, que se terminaba el muro de Berlín, que se caía el muro de Berlín, como si por arte de magia se pudiera tirar abajo una muralla que la Alemania comunista había construido a los efectos de evitar que los alemanes que habían quedado del lado oriental pasaran a una mejor condición de vida que la tenían de la entonces llamada Alemania Occidental. Este episodio había tenido un comienzo, me parece, significativo cuando un polaco, Lech Walesa, en pleno gobierno comunista, levantó una bandera en el Sindicato de Solidaridad y que después ese mismo pueblo iba a dar un papa polaco en un tiempo y en un momento donde cada una de estas cosas se iban a transformar casi en la apertura que se iba a ir dando en una Europa que, manejada desde la Segunda Guerra Mundial de la cortina de hierro, pedía oxígeno porque la situación social y económica era insostenible. Y eso era nada más ni nada menos que el triunfo del capitalismo a través de sus versiones, a través de sus variantes, y el fracaso del comunismo llevado a las expresiones militaristas en la Unión Soviética y en los países que los rusos dominaban. Pasado mucho tiempo de esto, y cuando el mundo encara otros tiempos y otras formas, sin embargo, el otro día, para conmemorar los 10 años de la cumbre de Mar del Plata, donde se le dijo que no al ALCA por parte de mandatarios de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, etcétera, etcétera, se hicieron algunas manifestaciones, algunos recuerdos a ese episodio. Claro, entonces uno dice, quiere decir que el mundo sigue en esta doble opción de pelear por un mundo socialista, de pelear por un mundo capitalista. Pero cuando se da cuenta que el mundo no tiene en la práctica lo que se dice en la teoría, cuando los que defienden y sostienen determinadas banderas a la hora de tener que sentarse a negociar, negocian dentro de las pautas del universo capitalista, todo empieza de nuevo y todo entonces se replantea. La última charla que tuvo la presidenta de la Nación, tratando de meterse en la política interna, hizo mención a que tres jefes, desde que regresó la reforma constitucional a la ciudad, tres jefes habían sido electos democráticamente en la ciudad de Buenos Aires y dos se habían presentado a presidente. Omitió decir que el tercero, que es Ibarra, que trabaja ahora dentro de los parámetros del kirchnerismo, fue expulsado también por la propia democracia después de Cromañón, y que cuando ocurrió Cromañón, tanto Néstor como Cristina se fueron a la Patagonia y no abrieron la boca en el mismo momento de la crisis que estalló aquello que terminó después con el gobierno del propio Aníbal Ibarra. Y dijo que uno de ellos había resultado electo, refiriéndose a De la Rúa, y que se había retirado con una cantidad de muertos, cosa que es absolutamente cierto. 45 muertos dejaron los sucesos de diciembre de Fernando de la Rúa en plena crisis del 2001. Entonces, uno apela a su propio archivo, a la memoria, a los datos que por allí aparecen, para decir, bueno, en estos regresos a la democracia, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuántas cosas hemos tenido que soportar para que se sigan perdiendo vidas humanas en lugares, en zonas, donde a lo mejor no imaginamos que la cosa fuera tan fácil, porque no la tenemos tan presente? Bueno, ¿saben cuántas personas murieron en la administración de Cristina Fernández y Néstor Kirchner? 20 personas. Es decir, es el dato más alto, después de los 45 de Fernando de la Rúa, que deja la democracia en saldos de víctimas por distintas situaciones. Y quizá lo más llamativo es que el primer fallecido durante el ciclo kirchnerista ocurrió, si ustedes hacen memoria, tras un presunto suicidio que quisieron decir que había tenido el militante de la corriente clasista y combativa, que se llamaba Cristian Ibáñez, en una comisaría de Jujuy allá por el año 2003. La protesta que motivó esa muerte en circunstancias dudosas derivó en una represión muy fuerte y allí murió otra persona, Marcelo Cuellar. Es decir, si nosotros nos tenemos que ubicar en la cantidad de muertos que deja la democracia, y si Cristina Fernández se mirara a sí mismo y viera que se va del gobierno con 20 muertos sociales, la cosa no es nada simple, no es para ninguna sonrisa, y es complejo. Los 22 fallecidos durante el año 2003 integran casos de protesta por la tierra de Formosa, Santiago del Estero, también en el caso de Capital Federal y de Jujuy. También el conflicto del ingenio Ledesma, que se incluye con víctimas fatales, que terminó en aquel momento con 4 muertos, y el desalojo de un predio del barrio porteño, ¿se acuerdan? En Lugano, donde fallecieron 3 personas. También ocurrieron incidentes donde fallecieron los militantes de izquierda Carlos Fuentealba, de Nuevo Más, y Mariano Ferreira, del Partido Obrero, asesinados en Neuquén y en la provincia de Buenos Aires, respectivamente. Es decir, la mayoría de los casos que se dio en las provincias del país durante esta administración contrasta con los muertos de los otros gobiernos surgidos, donde tanto Menem, Dualde, como el propio Néstor Kirchner terminaron sus mandatos con solamente 2 personas fallecidas. Es decir, durante el gobierno de 10 años y medio de Menem, 2 muertos. Durante los 2 años de Dualde, lo que le hizo precipitar su salida, 2 personas fallecidas. Y durante el gobierno de Néstor Kirchner, 2. Después Cristina tiene 20. Digo esto porque no es achacable ni a Menem, ni a Dualde, ni a Cristina, seguramente a las circunstancias. Seguramente podremos seguir buscando culpables. Pero me parece que cuando la presidenta revuelve el pasado, cuando se mete en el pasado y cuando trata de decir que ella no quiere que se vaya otra vez en helicóptero, haciendo referencia directa a Mauricio Macri, lo que sería conveniente es recordar que Chacho Álvarez, que renunció a la vicepresidencia, trabaja con este gobierno y que muchos de los funcionarios de la Alianza son partícipes necesarios de este gobierno. Por lo cual, si tomamos en serio los 13 días que nos quedan para el comicio, yo no creo que Cristina esté favoreciendo a Scioli con las cosas que dice o las cosas que hace, porque evidentemente cuando se dirige a la masa, puede ser que muchos gocen de amnesia, no conozcan, estén desinformados, pero también están aquellos que saben estas cosas que estamos diciendo y que hacen este tipo de relación. Y ese voto independiente que necesita Scioli para poder ganar el comicio, lo está perdiendo todos los días. Y entonces, frente a esta situación y frente a la coincidencia de este día con la caída del muro de Berlín, conviene que hagamos un análisis de que este no es un tema ideológico, porque no hay un problema ideológico planteado, no es un modelo ideológico el kirchnerismo, porque ha dicho una cosa y ha hecho otra. Porque si fuese el no al ALCA, no estaríamos hablando con Chevron. Y si fuese el no al ALCA, no estaríamos imaginando una base china en Neuquén. Y si fuese el no al ALCA, no estaríamos permitiendo que la canadiense sigan envenenando las aguas de Hachal. Y si fuese no solamente el no al ALCA, sino a toda forma de dominación extranjera y de penetración, cuidaríamos lo que han hecho con las tierras que están en manos de corporaciones y compañías extranjeras. Aquello de haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, la verdad, es bastante repetitivo en la historia política del país. Y entonces aparece un Mauricio Macri que surge como respuesta al cansancio de la gente, pero que no tiene el voto por el apoyo a la propuesta que pueda dar. Y muchos que a lo mejor lo van a hacer presidente a Macri, si Macri termina siendo presidente, después se van a arrepentir. Pero también, cuando tienen que votar a Scioli, están pensando, voto a Scioli y entonces banco todo esto. Es muy conflictivo el futuro y es muy difícil el análisis. Es muy contundente las cifras que nosotros venimos sosteniendo en este programa desde hace tiempo acerca de las reservas, de la economía, de la situación. Es muy, muy difícil la herencia para el 11 de diciembre. Gobierne Scioli o gobierne Macri, lo que se van a encontrar es un conflicto de mayúsculas proporciones y de dimensiones insostenibles, porque hay un notable déficit fiscal, porque hay un aumento de una deuda interna que no existía y que se agigantó sobre pretexto de meter mano en letras y en deudas internas para pagar intereses de la externa. Y entonces nos encontramos con que debemos, oficialmente esto, arriba de 200.000 millones de dólares de deuda externa, juicios pendientes con los buitres, pero además hemos generado una deuda interna impensada, enorme, y por el otro lado no tenemos la menor idea de cuánto es la deuda de las provincias, por ejemplo la que deja Macri en la ciudad, o la que deja cada uno de los gobernadores salientes, y de los municipios, la que deja cada uno de los intendentes, o la que deja Scioli en la gobernación. Entonces, estamos parados ante una urgente necesidad de que todos juntos se pongan a trabajar el 11 de diciembre para resolver el panorama de futuro que tenemos. No es garantía ni Scioli ni Macri que la situación vaya por arte de magia a cambiar ni a ser mejor. Pero también es cierto que la sociedad argentina está cansada de un relato que choca contra la realidad todo el tiempo y que la presidenta no puede contar parcialmente las cosas porque le pueden surgir después respuestas como estas o cuantas otras tantas puede haber por el camino. Se fue de la Rúa, es cierto, dejando un montón de muertos, 45, pero lamentablemente se va ella con 20 muertos atrás. Entonces, cada uno de nosotros que hemos sostenido que a pesar de todos los defectos la democracia es el sistema que hemos encontrado para convivir, me parece que no puede haber un solo muerto en democracia, no puede haber un solo desaparecido como López y que no sepamos dónde está. No puede ser, no cabe en la cabeza, o no podemos estar ahora ocupados y preocupados porque imaginariamente el Chapo Guzmán vino a vivir a la Patagonia. ¿Y por qué un narcotraficante puede elegir la Argentina para vivir? ¿Por qué? Porque se entra y se sale con mucha facilidad. Porque tenemos un colador y porque además de los radares que mostraron el otro día por televisión que supuestamente se instalaron y demás, hay que hacerlo funcionar. Tato Bores, escribiendo su columna cómica que hace los domingos, decía, no se olviden de enchufarlos, porque es cierto, el hijo de Tato Bores, porque es cierto, nosotros no podemos estar todo el tiempo inventando un relato para justificar las cosas. Y lo que se hizo bien, ante el relato absurdo de las cosas que están mal hechas y las quieren presentar como que están bien, empieza a perder rigor, empieza a perder vigencia, y entonces todos nosotros, usted y yo, entramos en la tremenda confusión cuando tengamos que sacar el balance de la gestión de Cristina Fernández. Yo recuerdo que cuando asumió Cristina dije, se terminó el kirchnerismo, empieza el cristinismo. Y no nos equivocamos, porque a los 50.000 millones que Néstor Kirchner había dejado de reservas, la Argentina va a ser entregada virtualmente sin reservas, con depósitos y préstamos de otros bancos, los yuanes chinos, los que nos presta el Banco Mundial, los que nos presta la Banca Internacional, etcétera, etcétera, pero, digamos, materia corriente, es decir, dinero fresco para disponer, casi nada o nada. Y frente a estas cosas, y frente a esta situación, posiblemente el debate que van a tener los dos candidatos sea determinante para un montón de gente del voto independiente. Pero repito, a esa gente se la echa, se la espanta, a esos que no son ni kirchneristas, ni son peronistas, ni son sciolistas, pero que tampoco son macristas, ni son radicales, ni son del PRO, se los espanta cuando se les cuentan cosas a media o se le quieren presentar como verdad simplemente una parte relativa de la historia. En el 89 se caía el muro de Berlín y el general Perón, que obviamente ya no estaba, desde el lugar donde se encontraba, seguramente visualizó aquello que él con tanta claridad había expresado, cuando dijo que en Potsdam y en Yalta, terminada la Segunda Guerra Mundial, se habían repartido el mundo los rusos y los norteamericanos. Esa repartija del mundo duró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta un día como hoy que se cayó el muro de Berlín. Mientras ayer aparece Raúl Castro diciendo que en el 18 se va, que ya no quiere los Castro manejar más la isla, y cuando las inversiones de los capitalistas norteamericanos están llegando todos los días a La Habana para ver qué negocios pueden hacer, el mundo ya no tiene ideologías, tiene sociedades de negocios en común. Por eso, el discurso de lo que se dice y de lo que se hace siempre guarda una tremenda distancia. Por eso también es muy simple entender a cada uno de los que tienen que participar en un comicio. Mauricio Macri estudió en el Colegio Newman, nunca tuvo una necesidad, nunca supo lo que era un sufrimiento económico, porque su padre fue uno de los más favorecidos en los procesos militares y en todos los gobiernos, incluyendo este, donde hizo negocios. Y se dio el gusto, su padre y él, de no pagar 500 millones del Correo Central que Cristina Fernández jamás le reclamó a la familia Macri. Porque mientras esto pasaba, el padre le estaba abriendo la puerta para hacer negocios con China. Entonces, terminemos con esto de contar imaginarias vertientes de políticas diferentes, cuando en realidad hay un cúmulo de intereses que nos muestran a todos. El día que se cayó el muro, los socialistas empezaron a contar los dólares. Y por eso China hoy tiene 20 millones de capitalistas y la mafia rusa son los viejos dirigentes del Partido Comunista. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Espacio Publicitario, Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Nascondono falsità e ingiustizia. anteriormente se padroneciavano in pubblico, usano la loro autorità, e così dice Gesù, per timorare le case delle vedove, che erano considerate insieme agli orfani e agli stranieri le persone più indifese e meno protette. Infine, gli scrivi, dice Gesù, pregano a lungo per farsi vedere. Anche oggi esiste il rischio di assumere questi atteggiamenti. Ad esempio, quando si separa la preghiera della giustizia, perché non si può rendere culto a Dio e causare danno ai poveri. O quando si dice di amare Dio e invece si antepone a Lui la propria vanagloria, il proprio tornaconto. E in questa linea si colloca la seconda parte del Vangelo di oggi. La scena è ambientata nel Tempio di Gerusalemme, precisamente nel luogo dove la gente gettava le monete come offerta. Ci sono molti ricchi che versano tante monete e c'è una povera donna, vedova, che mette appena due spiccioli, due monetini. Gesù osserva attentamente quella donna, richiama l'attenzione dei discepoli sul contrasto netto della scena. I ricchi hanno dato con grande ostentazione ciò che per loro era superfluo, mentre la vedova, con discrezione e umiltà, ha dato, dice Gesù, tutto quanto aveva per vivere. Per questo, dice Gesù, lei ha dato più di tutti, a motivo della sua estrema povertà. Avrebbe potuto offrire una sola moneta per il tempio e tenere l'altra per sé, ma lei non vuole fare a metà con Dio. Si priva di tutto, nella sua povertà ha compreso che, avendo Dio, ha tutto, si sente amata totalmente da Lui e a sua volta lo ama totalmente. Un bel esempio quella ricchezza, un bel esempio. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. C'è una differenza tra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto. Non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate questa settimana nella differenza che c'è tra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore. C'è differenza tra portafoglio e cuore. Alcuni anni hanno, ci sono malattie cardiache che fanno passare il cuore al portafoglio e quello non va bene. E amare Dio con tutto il cuore significa fidarsi di Lui, della sua provvidenza, e servirlo nei progetti più poveri, senza attendersi nulla in cambio. Mi permetto di raccontare raccontarvi un aneddoto che è successo nella mia diocesi anteriore. Erano a tavola una mamma con i tre figli, il papà e al lavoro. Stavano mangiando cotolette alla milanese. In quel momento bussano la porta, uno dei figli va, dico lì, 5, 6 anni, 7 anni più grande, e viene e dice: mamma, è un signor mendicante che chiede da mangiare. E la mamma, buona cristiana, domanda loro: cosa facciamo? Mangia, diamoli, mamma. Va bene, prende la forchetta, il coltello e toglie metà a ognuno delle cotolette. Ah no, mamma, no, così no, prende dal frigo. No, facciamo tre panini così. E i figli hanno imparato che la vera carità si dà, si fa, non da quello che si avanza, ma da quello che c'è necessario. E sono sicuro che quel pomeriggio hanno avuto un po' di fame, ma da chi si fa? Ai bisogni del prossimo siamo chiamati a privarci di qualcosa, come questi bambini della metà delle cotolette, di qualcosa indispensabile, non solo del superfluo. Siamo chiamati a dare il tempo necessario, non solo se ci avanza. Siamo chiamati a dare subito e senza riserve qualche nostro talento, non dopo averlo utilizzato per i nostri scopi personali o di gruppo. Chiediamo al Signore di ammetterci alla scuola di questa povera vedova, che Gesù tra lo sconcerto dei discepoli possa dire in cattedra, che presenta come maestra di Vangelo lungo. Per l'intercessione di Maria, la donna povera che ha dato tutta la sua vita a Dio per noi, chiediamo il dono di un cuore povero, ma ricco di una generosità lieta e gratuita. Angelo Domini Nunziavit Maria, concede lo Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto tutto verde tu in Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce Ancilla Domini, via mie secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto tutto verde tu in Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Vengo un caro parfume, e salutare di noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto tutto verde tu Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa dei Genti, e in diciamo per il suo nome di Cristo. Grazie a tua questo, Domine, mentre lo sante si infonde, perché anche l'annunziante, Cristi Finitù di Incarnazione in Cognomus, per passione meglio sul cruce, a resurrezione gloria salutamur, per ora in Cristo Domine nostro. Amen. Gloria a Patri e Figlio e Spirito di Santo. Spirito di Principio e Amen. Gloria a Patri e Figlio e Spirito di Santo. Spirito di Principio e Dunque Sempre Amen. Gloria a Patri e Figlio e Spirito di Santo. Sicuro era del principio e dunque sempre e del secolo secolo. Amen. Perché egli lo si conti. Vecchia metterna non è il tuo. E tu sapete quando vi è. Vecchia Bendita tu voz, omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Nella giornata di martedì prossimo consolare gli studenti francesi della regione parigina, i fedeli del Giappone e della Polonia, come anche quelli del Stanley. Rappresentanti dell'ordine dei predicatori domenicani che ieri ha aperto l'ottavo centenario di fondazione. Che il Signore vi benedica tanto in questa ricorrenza e grazie tante per tutto quello che fate nella Chiesa. E a tutti auguro una buona domenica e non dimenticate di pregare per me. Un buon pranzo e arrivederci. Una multitud ayer en la Plaza de San Pedro, porque el Papa, luego de hacer el rezo y de hacer la bendición, se dedicó a marcar lo que la gente comentaba, pero estaba esperando una reflexión. Y el Papa Francisco, después de dar su rezo, de dar su ángelus, le habló a la multitud que estaba allí, por supuesto, y por radio y televisión al mundo, y dijo: quiero decir, antes que nada, que robar estos documentos es un delito, es una equivocación, es un acto deplorable y que no ayuda. Después se refirió, por supuesto, a la filtración de los documentos y dijo, tras el rezo del Ángelus, sé que muchos de ustedes están turbados por las noticias que han circulado en estos últimos días a propósito de documentos reservados de la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados. Sí, es un trabajo que yo mandé hacer. En las primeras palabras, Francisco, sobre este escándalo, indicó que él mismo había pedido hacer ese estudio sobre las finanzas vaticanas y que tanto él como sus colaboradores estaban trabajando en estos documentos, que ya lo conocían bien, y aseguró que ya se han tomado las medidas que están dando sus primeros frutos, a lo que la multitud lo aplaudió porque dijo que no lo iban a detener, que no se iba a frenar. Primeras consideraciones políticas fuertes dentro de la Iglesia del Papa Francisco de manera pública. Para terminar con toda esta arremetida de la vieja Iglesia conservadora que sí o sí quiere complicarle la vida al Papa argentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 40 minutos, 20 grados 6 la temperatura. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes bien? Porque ya están en la Libertadores. Sí, y con un golcito nada más en Rafaela, pero nunca le habíamos ganado a Rafaela jugando Rafaela de local. Bueno, pues viste que Rafaela tiene una camiseta parecida a la de Racing. Sí. Bueno, y verlo al polaco Bastia jugar con esa camiseta trae añoranza. Pero ahora va a haber otro más. Ayer ascendió Atlético Tucumán. Ah, van a ser todos iguales. Así que cuando juegue Racing con esos equipos tienen la misma camiseta. Y bueno, ¿quién cederá? Depende del local, ¿quién cede? Y el local cambiará. El local tiene que ceder la camiseta. Sí, vos sabés que en Europa es al revés, cambia el visitante. Ajá. Y está bien eso, que cambie el visitante. Me parece lógico. Porque el local tiene que mantener sus colores. Y bueno, pero acá vamos siempre a contramano. No, ¿sabes por qué hacen eso? Porque se supone de que es más complejo traer distinta cantidad de juego de camiseta para el visitante. Sí, puede ser, pero bueno, aparte de una regla de gentileza también. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy cumple 81 años la línea C de Buenos Aires. Ajá. Vos fijate que se inauguró un día como hoy en 1934. Es la línea, para los que no son de la capital, que nos escuchan en el interior, que va desde Constitución a Retiro, que tiene es muy cortita, tiene 4.5 kilómetros prácticamente desde Constitución a Retiro. Fue la tercera línea de la red que en brindar servicio al público después de que lo hicieran las líneas A y B, que fueron las dos primeras. Funciona por energía eléctrica, pero con catenaria aérea flexible, o sea, con cable aéreo y troles sobre los colectivos. En cambio, sobre los coches. En cambio, la B es la única que tiene alimentación eléctrica a través del tercer riel, como los trenes eléctricos de la capital que van hasta el interior. Pero hoy cumple 81 años y sigue teniendo los mismos vagones de aquella época. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos, con una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 6:46 minutos, 20 grados 6 la temperatura. Historias del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. Y habrá que esperar los resultados de los 4 partidos a jugarse hoy, los últimos del maratónico torneo de 30 fechas, para determinar con precisión si Nueva Chicago será el último descendido o si podrá forzar un partido de desempate frente a Huracán o a Temperley y hasta un triangular con ambos. Pero también para precisar los 2 partidos de la fase inicial de la liguilla pre-Libertadores y los 6 de la apertura de la pre-Sudamericana. En el descenso se sabe que Nueva Chicago necesita ganarle esta tarde a Quilmes, porque si no lo consigue en Mataderos, descenderá automáticamente. Si gana, deberá esperar por un desempate, pero para eso necesita que Huracán pierda en Parque Patricios con Belgrano de Córdoba, o bien que Temperley caiga en el sur ante Argentinos Juniors. Algo está claro, en el caso de Temperley y Argentinos, un empate satisface a los dos. Al celeste, porque sumaría el punto que le permita seguir en primera, aunque gane Chicago, y a los de la Paternal porque le daría acceso a la liguilla presudamericana. Hay un dato, Rodolfo. El presidente de Temple está con el candidato de San Lorenzo. ¿Y? No, digo, eso del empate que se pueda llegar a convenir cuando políticamente están jugados los dos clubes, uno en cada sector político, me parece que es medio raro, pero puede pasar, ¿no? Quilmes jugará sin presiones ante Chicago porque ya está en esa liguilla y solo terminaría de posicionarse. Y para Belgrano el partido con Huracán ofrecerá una diversidad de variantes para la otra liguilla, la Pre-Libertadores. Para la Copa Libertadores ya están clasificados por la Argentina Boca, Central, San Lorenzo y River a la fase de grupos y Huracán a la fase inicial del torneo, mal llamada repechaje. De la Pre-Libertadores solo se sabe que los dos partidos se jugarán en Avellaneda, porque tanto Racing como Independiente aseguraron localías. Si hoy Belgrano gana o empata ante Huracán, en esa liguilla se medirán Racing con Estudiantes e Independiente con Belgrano. Si hoy Belgrano pierde, jugarán Racing, Belgrano e Independiente con Estudiantes. Si Belgrano pierde, pero por lo menos por 4 goles de diferencia, no se clasificará y deberían jugar Racing con Banfield e Independiente con Estudiantes. Más intrincado es el tema de la liguilla, que tiene seguros a 11 de los 12 protagonistas, hablamos de la Presudamericana, ya que Defensa y Justicia está ocupando ese último lugar, pero puede ser desplazado por Argentinos Juniors y hasta por Huracán. Hasta ahora jugarían Banfield con Defensa y Justicia en Peña de Arenales, Tigre y Colón en Victoria, Quilmes Olimpo en el Centenario, Gimnasia San Martín de San Juan en La Plata, Lanús Aldo Civi en La Fortaleza y Unión Newell's Old Boys en Santa Fe. Se sabe que esos serán los locales, pero Quilmes, si gana, superará a Tigre y cambiará de oponente. Aldo Civi, que juega por la noche en Misiones contra el descendido Crucero del Norte, si consigue una goleada a favor o sufre una goleada en contra, también puede modificar la grilla, pues puede caer por debajo de San Martín por la diferencia de gol o pasar por encima de Newell's con los responsables cambios de rival. Todos juegan por algo. Bueno, digamos que ascendió Atlético de Tucumán, ¿no? Sí, el decano del fútbol tucumano, después de 5 años vuelve a primera. ¿Y San Telmo ascendió también? San Telmo ascendió, sí, el sábado. Ganó 1-0 a Cañuelas y ya es inalcanzable en la serie. Muy bien. 5-0 ganó el equipo de Atlético Tucumán. 5-0, sí. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El pronóstico para este día dice cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste. Por la tarde-noche tendremos cielo parcialmente nublado, desmejorando, con posibilidad de chaparrones y tormentas, vientos leves a moderados del noreste que van a ir rotando al este. La máxima para hoy, 30 grados. Ahora tenemos 20 grados, ahí va a subir 10 grados más la temperatura. En este momento, digamos que hay alertas por tormentas muy fuertes en el sur de Córdoba, en el oeste de La Pampa, en La Rioja, en San Luis, y que ayer hubo un fuerte caída de granizo en Villa, Ciudad América, esto es en la provincia de Córdoba. Piedras grandísimas cayeron ayer. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Carbone. El 9 de noviembre de 1989, como adelantaste vos en la apertura, era derrumbado el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, en alemán Berliner Mauer, denominado oficialmente por la Socialista República Democrática Alemana como Muro de Protección Antifascista y apodado por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como el Muro de la Vergüenza, fue parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó la zona de la ciudad berlinesa bajo control de la República Federal de Alemania, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana entre esos años. Berlín Oeste o Berlín Occidental era un enclave perteneciente al espacio económico de la República Federal Alemana en medio del territorio de la República Democrática Alemana y legalmente no formaba parte de la República Federal Alemana. En bloque del Este, dominado por los soviéticos, sostenía que el muro había sido levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. En la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Un muro... Hay una calle, simplemente una calle, con una línea y un cartel. Entonces vos pasás, como cualquier cosa, el turista pasa sin darse cuenta que allí estaba la Alemania dividida y del lado de donde está Berlín, o sea, de lo que era occidental, oriental, hay algún tipo así de recuerdo, pero prácticamente es una línea ese muro. Sí, de un muro que tenía 45 kilómetros y dividía la ciudad en dos, y otros 115 kilómetros que rodeaban la parte oeste, separando de la República Democrática Alemana. Es decir, en algún lado han quedado algunos pedacitos de muro, donde la gente hace cuestiones alegóricas, históricas y demás, ¿no? Pinturas y, por otro lado, recuerdos. Pero hay que recordar la cantidad de gente que murió tratando de pasar para Occidente, ¿no? No, vos sabés que dentro de todo no han sido tantos. Fueron 270 personas, incluyendo 33, que fallecieron como que consecuencia de las minas que estaban sembradas alrededor del muro. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro durante esos años. 26 años se cumplen hoy de la caída del muro de Berlín. Un monumento a la privación de la libertad de los seres humanos de poder transitar libremente dentro de su propio país. Sí, y recordemos que hoy los Estados Unidos está haciendo un contra México para que no pasen un muro, ¿no? Sí, un muro que separa a Estados Unidos de que por ahora es de alambre, pero en cualquier momento van a ser una pared de ladrillo ahí o de cemento. Es tremendo eso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer, supuestamente los tres partidos tenían que empezar al mismo horario. Estaban todos listos para comenzar el partido, pero nadie sabía qué estaba pasando, porque en realidad la televisión oficial no mostró que entró un particular con intenciones de agredir o llamar la atención con Arruebarrena, recorrió 60 metros en el campo de fútbol de Central, le tiró una remera después a Arruebarrena y se fue. Es decir, como no lo mostraban, nadie sabía concretamente qué estaba pasando, se demoraron tanto en Victoria como en Rafaela unos minutos, finalmente arrancaron allí los dos partidos, pero la diferencia horaria se mantuvo permanentemente. Ahora imaginemos que en lugar de ganar San Lorenzo hubiese estado perdiendo el partido con Rafaela y que hubiera sido fundamental el resultado final para saber si Racing clasificaba en lugar de San Lorenzo a la Copa Libertadores. Es decir, había una diferencia horaria con el partido de Central que podía determinar alguna cosa. Pero como Central ya estaba clasificado para la Copa Libertadores también, por la Copa Argentina, fue subcampeón de la Copa Argentina, entonces es como que no importó mucho. Ahora, todo lo que dijeron, todo lo que anunciaron, no se pudo cumplir. Y lo más triste es que el fútbol para todos no lo mostró, entonces nadie sabía qué estaba pasando. Por otro lado, había banderas que tampoco mostraron, que decía AFA, afanar, es generar violencia, con AFA, con los signos del AFA. Y después, bueno, una cantidad de banderas por otro lado. Y también había una que homenajeaba a un supuesto hincha de Rosario Central que no murió porque sí, murió en una balacera por narcotraficante. Ahora, cuando el partido se para que saquen la bandera de AFA, a ninguno se le ocurrió decir, saquen aquella bandera que está haciendo homenaje a un narcotraficante. ¿Nadie se da cuenta de eso? ¿Sabías que... que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. 6 de la mañana, 57 minutos, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Hablando de trenes, el ferrocarril Mitre a partir de hoy va a tener frecuencias hasta las 23, estaban corriendo hasta las 22. Va a haber 5 servicios más en el ramal de León Suárez y 3 más en el de Bartolomé Mitre, y se va a simplificar en horario, porque están las vías terminadas en el ramal a Tigre, que va a tardar de la cabecera Retiro a Tigre, según la información, 55 minutos. En realidad todos los trenes chinos van muy despacio, porque no sé si es que el estado de las vías no es tan bueno o que no tienen orden de ir a esa velocidad, pero la gente se queja porque va muy lentos los trenes comprados a China, sobre todo estamos hablando del ferrocarril Mitre en sus 3 ramales. Repetimos, a partir de hoy, frecuencias nocturnas que alargan hasta las 23 el servicio de trenes. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias de las 7 de la mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7 en el territorio argentino, en un minuto nada más, se cumplirá ese horario. 20 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Las noticias que tenemos que saber a esta hora de la mañana. El Santo Padre, en un mensaje de alto contenido político, manifestó lo que estaba ocurriendo en la Iglesia con los viejos intentos de sostener la Iglesia conservadora por parte de quienes no quieren entender el cambio en la Iglesia católica. La Presidenta de la Nación prioriza las elecciones y envía a Kicillof y a Timerman al grupo de los 20, y aparentemente también viajará Julio De Vido, no irá ella. Donde sí dice que va a estar es en último reunión que hará con el Papa 2 días antes de la entrega de gobierno, el 8 de diciembre. Mauricio Macri dijo que los productores tienen el equilibrio del dólar ya en 16 pesos, porque todas las cuentas se hacen con el dólar en negro, por lo cual la devaluación que anuncia Scioli que podría producir Macri ya la hicieron ellos. En Tucumán volvieron a suspender las elecciones en el mismo pueblo donde habían quemado urnas. Los comicios de Sergio Sargento Moya volvieron a cancelarse. Las elecciones municipales que se realizaban en la localidad tucumana de Sargento Moya, donde el 23 de agosto pasado las autoridades electorales suspendieron los comicios debido a la quema de urnas, se volvieron a postergar ayer debido a una protesta de vecinos. El deporte por Belgrano. Como visitante al Atlético Rafaela, se clasificó subcampeón del torneo de los 30 equipos. Con ello accedió a la Copa Libertadores 2016 y a definir en febrero ante Boca la Supercopa Argentina, cuyo vencedor jugará la Copa Sudamericana. Central se desquitó de la derrota de Boca al vencerlo por 3-1 en Arroyito. En la liguilla Prelibertadores, los 2 partidos de la fase inicial se jugarán en Avellaneda por las localías de Racing, que empató sin goles con Tigre, e Independiente, que gracias a un polémico penal en el minuto 94 pudo vencer por 1-0 a Vélez. River perdió en el Monumental 2-0 con Newell's. Hoy se jugarán los últimos 4 partidos que definirán si Nueva Chicago desciende o si puede jugar un desempate con Huracán y o con Temperley, y también las conformaciones de las liguillas Prelibertadores y Presudamericanas. Después ampliamos. En el fútbol italiano, gol de Gonzalo el Pipita Higuaín para el Napoli, que le ganó al Udinese 1-0. Gol de Paulo Dybala para la Juventus, que derrotó al Empoli 3-1. El Inter está en la punta junto a la Fiorentina después de ganarle de visitante al Torino 1-0. dos punteros. Inter y Fiorentina tienen 27, Roma 26, Napoli 25, Sassuolo 22 en los puestos principales. En España el Barcelona quedó como único puntero, le ganó al Villarreal 3-1 con dos goles del brasileño Neymar y uno de penal del uruguayo Luis Suárez. Quedó en la punta con 27 unidades contra 24 del Real Madrid, que cayó en su visita al Sánchez Pizjuán, donde perdió con el Sevilla 3-2. Ciro Immobile, el argentino Ever Banega y Fernando Llorente marcaron para el Sevilla, Sergio Ramos y el colombiano James Rodríguez para el Real Madrid. El Atlético Madrid de Simeone, con un gol del francés Antoine Griezmann sobre la hora, le ganó 1-0 al Sporting Gijón. Ahora lidera Barcelona 27, Real Madrid tiene 24, Atlético Madrid 23, Celta de Vigo, que perdió por goleada con el Valencia, tiene 21 y Villarreal está con 20. El Mundial Sub-17 en Chile terminó con la coronación de Nigeria como campeón al derrotar en la final a otro africano, a Malí, 2-0. Bélgica fue tercero al superar 3-2 a México. ATP 1000 de París en la final, la victoria del serbio número 1 del mundo Novak Djokovic le ganó al escocés tercero del ranking Andy Murray 6-2 y 6-3. En el Challenger de tenis de Guayaquil perdió el porteño Diego Schwartzman en la final frente al portugués Gustavo Elías 6-0 y 6-4. Challenger de tenis de Bogotá, Horacio Ceballos, el marplatense, fue campeón en dobles. En dupla con el brasileño Julio Peralta, le ganaron al esloveno Andreas Martin y al chileno Hans Podlimnik 6-3 y 7-6. Campeonato argentino de rugby, con nueva victoria del último campeón Tucumán, que le ganó a Salta 53-30. También ganó Buenos Aires, que está puntero, 45-11 a Cuyo, y Córdoba venció a Rosario por 53-30, puntea Buenos Aires con 10 unidades. Metropolitano del hockey, los playoffs en la competencia femenina, River y Ciudad clasificaron a semifinales. River igualó el sábado 1-1 con San Fernando, del domingo 0-0, y lo ganó finalmente por penales. Ciudad empató con Santa Bárbara 1-1 y le ganó la revancha 2-1. En semifinales River jugará con Geva y Ciudad con Banco Provincia. Entre los varones clasificados a semifinal, Ciudad y Santa Bárbara. Ciudad le ganó a San Fernando los dos partidos, 1-0 y 3-2, y Santa Bárbara pasó por saldo de goles tras ganarle a Geva 5-2 y perder la revancha solo por 3-2. En semifinales Ciudad jugará con Quilmes y Santa Bárbara con Banco Provincia. Liga Nacional de Básquetbol con dos partidos, San Martín de Corrientes pasó los 100, le ganó Estudiantes de Concordia 110-71, victoria de Instituto en Córdoba 81-78 sobre Olímpico de la Banda. En el clásico marplatense, Peñarol derrotó a Quilmes 85-79, fue el partido número 1000 en la Liga Nacional para el entrenador La Oveja Hernández, que está al frente de Peñarol. Hoy van a jugar un solo partido, Lanús, que va a recibir a Gimnasia de Comodoro. En la zona norte puntea Libertad de Sunchales con 76.9, seguido por Olímpico de la Banda y Sionista de Paraná con 61.5. En el sur puntea San Lorenzo 76.9, seguido por Gimnasia de Comodoro y Peñarol con 71.4. En el polo, segundo torneo de la Triple Corona, nueva victoria de la Dolfina en la final de siempre sobre el Estina, 15-14 con 8 puntos de Adolfo Cambiaso. En natación, Copa del Mundo de Doha en Qatar, el argentino Santiago Grassi terminó séptimo en los 100 metros mariposa con un tiempo de 53 segundos 12. Martín Naidich fue octavo en los 1500 metros libres, 15 minutos 29 segundos 76 centésimos. Federico Gravich había llegado a la final de los 50 metros libres, pero no pudo jugarla o correrla por un problema muscular. El Super TC 2000 en Mendoza, Autódromo de San Martín, en esa provincia, victoria de Emiliano Espataro con Renault Fluence. En el campeonato sigue punteando Néstor Girolami. En la telonera Fórmula Renault, ya hay campeón Martín Moya, terminó quinto en la competencia, pero se aseguró ser el campeón de la temporada. En el motociclismo mundial, última fecha del MotoGP, Gran Premio de Valencia, el 1-2-3 de los españoles Ganó Jorge Lorenzo con Yamaha, seguido por Mar Márquez y Dani Pedrosa, los dos con Honda. Cuarto el italiano Valentino Rossi con Yamaha, después de haber largado desde el fondo de la grilla. Le alcanzó a Jorge Lorenzo para ser el campeón de la temporada, 340 puntos contra 335 de Valentino Rossi. Lorenzo lleva 5 títulos mundiales, 3 en la máxima categoría. Lo último tiene que ver con el boxeo. La entrerriana Débora Dionisius, un peso de 51 kilos 950, le ganó por puntos en 10 rounds y fallo unánime a la brasileña Alin Scaranello, del mismo peso, y retuvo la corona mundial de los super moscas que reconoce la FIB en pelea realizada en el Club Social y Cultural El Cruce de los Polvorines. Otra argentina que va a defender la corona es Daniela La Bonita Bermúdez, campeona super mosca de la OMB. Defiende su título el próximo miércoles en Japón, 7:30 de la mañana, hora de la Argentina, frente a la retadora japonesa Tomomi Takano. Es la hora 7, 8 minutos, 21 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. En la madrugada se incendió un colectivo de la línea 55 en Mataderos, sin saber las causas del incendio y sin víctimas. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Volvieron los desastrosos arbitrajes del fútbol. En el partido que ganó Independiente sobre la hora con un penal que no había sido penal, se había estrellado la pelota en la cara de un jugador de Vélez, encima protestaron los jugadores de Vélez y expulsaron a un hombre, y en Victoria le anularon un gol válido a Romero, el paraguayo, el jugador de Racing, sin contar, digamos, los errores en otros estadios que se siguen prolongando. Es lamentable el nivel de los arbitrajes del fútbol argentino. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Diego. Doctor Carlos Salvador Massa, que fue el investigador del mal de Chagas, nació en la provincia de Buenos Aires el 6 de junio de 1986, falleció un día como hoy, en el año 1991. El doctor Salvador Massa cursó la escuela primaria con los padres salesianos, se recibió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en 1903 cursó estudios de medicina y en los primeros tiempos trabajó como profesor de latín, francés y hasta empleado de correos. En 1907-1908 se embarcó en el transporte Primero de Mayo de la Armada Nacional y allí actuó como cirujano. En 1910 fue ayudante del laboratorio de la Cátedra de Epidemiología del profesor Pena. En 1910 se recibió de médico y al año siguiente presentó su tesis titulada Formas nerviosas y cutáneas del adenoidismo. Y después de obtener el título de médico, lo nombran bacteriólogo del Departamento Nacional de Higiene y que organiza en la isla de Martín García un laboratorio para detectar portadores sanos del cólera. 5 años después ingresa al Hospital Militar Central y se destaca en la preparación de la vacuna antitetánica. En 1916 viaja a Europa para estudiar profilaxis de las enfermedades infecciosas y ese mismo año es profesor de bacteriología de la Universidad de Medicina en Buenos Aires. Al conocer al doctor Carlos Chagas en 1918, se pone en contacto con la escuela brasileña y ahí comienza su enfermedad, su interés por la enfermedad de Chagas. En 1920 deja el hospital militar donde había alcanzado el grado de teniente primero como médico militar y viaja después de ocupar un puesto en el Hospital de Clínicas, después de renunciar en 1923, viaja a Europa y Francia, visita el Instituto Pasteur y la cátedra del profesor Brunner en Alemania, la cátedra del profesor Lubars y dos institutos de enfermedades tropicales y de quimioterapia en Wasserman, y en Inglaterra frecuenta a los doctores Castellani y Ross. Ya finalizado todo su viaje, llega al Instituto Pasteur de Túnez, donde conoce al profesor Charles Nicolle, que era el más grande entomólogo y bacteriólogo después de Pasteur. Nicolle se había manifestado con masa su interés de conocer la campiña argentina y pensaba que podía encontrar brucelosis, leishmaniosis y etcétera. Y masa interesó al profesor Arce y al doctor Araos Alfaro y logró invitar a Nicolle. Cuando llegó a Buenos Aires en el 25, viajan a San Salvador de Jujuy y los recibe el gobernador, el doctor Benjamín Villafañe, y con el doctor Ricardo Alvarado, director del Consejo de Higiene de la provincia, Nicolle aísla la leishmania brasilensis, agente causal de la leishmaniasis cutánea americana en un enfermo del Hospital San Roque. En Jujuy, Nicolle reiteró la idea que tenía masa de crear en el interior del país un instituto destinado al estudio de enfermedades propias de la región, y allí se empieza a estudiar el mal de Chagas. El doctor Massa es uno de nuestros grandes médicos argentinos que estudió esta enfermedad de Chagas producida por este insecto, que es endémica en la Argentina y que el doctor Ramón Carrillo había logrado erradicar y que hoy ha vuelto a ser plaga en nuestro territorio nacional. Nuestro homenaje al doctor Carlos Salvador Massa, uno de los grandes investigadores de la enfermedad del mal de Chagas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la Antártida Argentina en este momento 5 grados bajo cero, vientos fuertes a muy fuertes del noroeste con ráfagas, están cambiando a regulares del sudoeste también con ráfagas. El cielo en la Antártida está parcialmente nublado y hay probabilidad de nevadas aisladas, neblina y bancos de niebla, visibilidad regular, ocasionalmente mala, reiteramos 5 bajo cero, la máxima será de 1 grado sobre cero para un país bioceánico y bicontinental. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, hay 4 grados de temperatura, la máxima llegará a 13 grados, hay nubosidad variable. Toda la zona de Georgia, Sandwich y Cetra del Sur, en poder del pirata británico. Ustedes saben que estamos a 13 días de las elecciones y que la sociedad tiene que definir simplemente por un binomio. Ya no hay otra cosa en discusión y lo que tenemos que analizar es de qué forma gobernarían imaginariamente cada uno de los binomios que pueden ser electos. Lo primero que hay que decir para ir al frente para la victoria, que le faltarían 10 diputados para tener un quórum propio y que tienen amplia cantidad de senadores, más 4 más de los que tenían en el Senado Nacional. Es decir, podría llegar a tener un gobierno parlamentario favorable con solamente conseguir 10 votos de algún otro que se pasara, tendrían quórum propio y podrían seguir seccionando de la misma forma que lo hizo el kirchnerismo hasta este momento. De ganar Mauricio Macri, por supuesto la composición sigue siendo la misma del Congreso Nacional que ya se eligió, Macri necesitará sí o sí sacar leyes de consenso, para lo cual necesita primero arreglar con los propios, es decir, que son los radicales, y los radicales para dar todo el apoyo necesario a su gobierno, por supuesto, tiene que tener participación activa y quieren participación activa tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, en ministerios y demás. Segunda etapa es arreglar con los legisladores de masa. para poder de allí empezar a construir, digamos, un polo opositor, e incluso hasta sumar, si es imprescindible, algún otro voto que se pueda ir cambiando en el camino y que pase del Frente a la Victoria a votar favorablemente alguna ley. Pero el panorama es sí o sí, para Mauricio Macri, un calendario de diputados y senadores en contra. Ayer nosotros tuvimos la información de lo que había dejado trascender el viernes Gil Carbó, que es la jefa de los fiscales, y que ella dijo que no se pensaba ir, gane quien gane, porque su puesto es constitucional y que para revocarla y sacarla de ese lugar se necesitan las 3/4 partes del Senado. O sea, repito esto, 3/4 partes del Senado, donde el Frente para la Victoria tiene amplia mayoría, repito, reforzada con 4 senadores más en la última elección. Así que la jefa cuestionada de los fiscales no piensa renunciar ni se piensa ir. Pero esto se va a dar en cada uno de los lugares que están siendo ocupados, por eso va a ir el Frente Renovador a la justicia para pedir una revocatoria a la justicia y que no se le permita asumir a los auditores que eligieron recientemente, a los efectos de postergar todo esto hasta la nueva composición de la Cámara, porque dicen ellos que los auditores tenían todavía mandato y que lo hicieron a propósito de elegir esto, porque justamente, aplicando su mayoría, ahora el Frente para la Victoria elige para que controlen su propia gestión a 2 personas que están vinculadas y deben a su vez ser controladas, porque uno es secretario de Justicia y el otro era presidente del Banco Nación. Así que, bueno, vamos a ver qué resulta en la justicia esto, pero ya sale del fuero político, del fuero legislativo, y pasa al otro aspecto, que es el judicial. Y entonces, tenemos que hacer un panorama de cómo estarían las gobernaciones. Bueno, en San Luis, con los Rodríguez A, gobierne Scioli o gobierne Macri, no habría mucho problema para llegar a ciertos acuerdos. En Córdoba, el gobierno de Schiaretti, con Macri no tendría ningún inconveniente para ponerse de acuerdo, y me parece que con Scioli podría tener alguna rispidez más, pero de última tampoco habría mayor obstáculo. En Santa Fe, gobiernan los socialistas, que de alguna forma o de alguna manera pelearon contra lo que se quería dar como triunfo en su momento de Cambiemos, y que no surgió, no llegó, pero se supone que también en sintonía con las necesidades que tienen, no sería muy conflictiva. En Mendoza ganaron los radicales y están dentro de Cambiemos, en Jujuy lo propio, así que ahí ya tenemos lectura más o menos de cómo va a estar la componenda. Hablando de San Luis, quiero decirles que ayer hubo elecciones en la ciudad de San Luis y volvió a ganar el kirchnerismo en la municipalidad de San Luis. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, vale la pena tener presente entonces este mapa. ¿Qué puede pasar con Salta? Bueno, el gobernador de Salta, con Scioli o con Macri, se va a poner de acuerdo, porque es el mayor crítico de los últimos tiempos hacia el gobierno de Cristina. Si ganara Macri, donde podría tener más inconvenientes sería en San Juan, donde está el grupo de Gioja, donde podría tener inconveniente con Tucumán, donde hubo una pelea muy fuerte con Cano, su candidato, que sería imaginable ministro de Salud, y Mansur, el ex ministro de Salud, podría tener inconvenientes probablemente en el Chaco de Capitanich y en Santiago del Estero de Zamora, donde Zamora ustedes saben que es radical, pero los radicales se la tienen jurada, es decir, lo quieren asfixiar un poco económicamente. Así que habrá que ver cómo termina la elección próxima, pero para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo está el mapa, en la provincia de Buenos Aires se juega la otra batalla, que es, imaginemos, a Scioli presidente y Vidal gobernadora. Bueno, Scioli va a tener que mandarle los fondos que siempre estuvo reclamando a la Nación y que no se lo mandaron casi nunca, se lo mandaron salteado, porque si no manda los fondos, Vidal en una conferencia de prensa va a decir: mire, Scioli me dejó este desastre así, así, así, así, y ahora no me manda la plata. Así que olvídense, esa relación no sería mala. Y si gana Macri, mucho menos, porque es una mujer del proyecto Macri. Así que me parece que Buenos Aires, por ese lado, no tendría mayor inconveniente, me da la impresión, pero sí puede tener otra clase de problemas, y que son el manejo de una reacción social que pueda venir de abajo para arriba. Yo le quiero decir que tenemos en la provincia de Buenos Aires 1000 villas. ¿Escucho bien? 1000. Y esto tiene una lectura. En la mayoría de ellas ganó Alfonsín en una época y ahora ganó Macri. En los lugares más humildes ganó Cambiemos. No ganó el Frente para la Victoria. Bueno, pero no se descarta que allí pueda haber todo un tipo de reacción, si se cortan subsidios o alguno de este tipo de cosas. ¿Qué pasa entonces ante la posibilidad de bailar con la mafia en la provincia de Buenos Aires? Llamaron a un peronista. Lo llamaron a Cristian Ritondo para que se haga cargo de seguridad. Ritondo tendrá que manejar la bonaerense, que no es poca cosa, que es el desafío mayor quizá de la gobernadora. Es la fuerza armada más importante del país. Son 50.000 hombres armados. No tienen ninguna otra estructura, ni el ejército, la aeronáutica, la marina. Nadie tiene 50.000 personas armadas. Lo tiene la policía bonaerense. Y tendrá que ver de qué manera conduce Ritondo a esta fuerza, porque también es necesario saber que depende cómo se conduzca, depende dónde se apriete, depende los cambios que se hagan, los ajustes y demás, será el resultado que se consiga en la calle. Hemos dicho hasta el cansancio de las sociedades policiales y delincuenciales en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina en general, por lo cual no es una tarea fácil la de Cristian Ritondo, que es actualmente el vicepresidente de la legislatura porteña y que iría entonces a manejar ese Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Repito, buscaron un peronista para poner el pecho a las balas en la bonaerense. Y por el otro lado, si Scioli fuera el presidente de la nación, allí tendríamos que ver de qué manera se comportaría todo el accionar policial, porque ya no sería un manejo de la Secretaría de Seguridad de la Nación, sino que la bonaerense tendría vuelo propio, respondería a otros mandos, a otras órdenes, y le quedaría al gobierno nacional, gendarmería, prefectura, la policía aeroportuaria, etcétera, etcétera, pero ya no la federal, y no ya ese otro manejo. Y si Macri gana, la federal será transferida a la metropolitana, no todos, sino las áreas respectivas, y quedará una policía federal diferente. Supongo yo que también tendrá una especialización esa federal que quede, y tendremos entonces una reorganización de los organismos de seguridad. O sea, como se ve, hay para entretenerse un rato largo con las cosas que pueden pasar alrededor de Macri o de Scioli. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Un día como hoy nacía en Salta, en 1948, un querido amigo, Carlitos Luazo, más conocido como Caloi. Falleció en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo de 2012, dibujante e historietista argentino, creador del personaje Clemente. Caloi publicó sus primeros trabajos como profesional en el 66 en la revista Tía Vicenta de Landru. Un año después publicó una serie llamada Artista Flor Ejecutivo en la revista María Belén. Entre 1968 y 1971 fue dibujante en la revista Análisis, en las sesiones Humorística y Política, y en el 68 también empezó a trabajar en el diario Clarín de Buenos Aires. En los años 70 hizo varias campañas publicitarias, entre ellas la de un conocido cigarrillo. En el 70 hizo un cortometraje de dibujos animados que se llamó Las invasiones inglesas, que también fueron muy queridas, pero en su momento fueron despreciadas. Tres tiras diarias aparecieron de Clemente y Bartolo junto. Aparecieron en el 73 en un diario capitalino y también en las páginas de la revista Humor de la revista Viva. Entre el 76 y el 82 colaboró con la revista deportiva El Gráfico, haciendo humor deportivo, y entre el 81 y el 82 hizo empresa, campañas gráficas para muchas empresas de industrias argentinas, loterías, avisos publicitarios, e inclusive para la lotería de Jujuy y el Quini 6. Llegó su personaje Clemente a la televisión en el 82 y Caloi era el guionista y director del programa Hecho con Muñecos, que se transmitió diariamente por Canal 13 hasta el 89 y por varias emisiones de la Argentina. En el año 87 realizó una muestra de su obra denominada 20 años no es nada, que la visitaron más de 100.000 personas. En el 90 creó el ciclo televisivo Caloi en su tinta, dedicado a la difusión del cine de animación de autor, y fue premiado en numerosas oportunidades y se emitió por Canal 7. Entre junio y julio del 2002 dirigió un programa, un ciclo de microprogramas, nuevamente con Clemente como protagonista, emitido por Canal 7, y esta vez el programa se hizo con animación en tres dimensiones. En el 2004 lo declararon personalidad destacada de la cultura y su personaje de historieta más famoso, Clemente, patrimonio cultural de la ciudad. El 10 de marzo de 2009 lo nombraron ciudadano ilustre de Buenos Aires. Vivió en Adrogué, localidad del sur de Buenos Aires, durante el Mundial de Fútbol de 2010. Participó con la empresa YPF para una publicidad donde actuaba Clemente, animado en tres dimensiones, y en 2012 la Fundación Conex le otorgó el premio Conex de Platino en la disciplina humor y historieta. Caloi falleció de cáncer de colon el 8 de mayo de 2012, cuando tenía solamente 63 años. Y tal vez lo que más recordamos los argentinos son los dibujos de sus hinchadas, cuando el Mundial con el hincha de Camerún y la pelea con el Gordo Muñoz por los papelitos en las canchas, donde Muñoz pedía que no tiraran papelitos y Caloi, a través de Clemente, decía: tiren papelitos. Caloi en el recuerdo. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Hola, Gastón. Hola, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, arrancamos la información agroalimentaria de este lunes. Antes de saludar a un invitado del que vamos a hablar sobre un alimento fundamental en la dieta argentina, pero antes de eso contarte algunas noticias de la actividad agroalimentaria. Hay que decir que en las últimas horas un informe de COPAR, la coordinadora de productos de alimentos, las empresas que producen alimentos, informó que las economías regionales han perdido 700 millones de dólares en los últimos 20 meses por caída de las exportaciones. Esto se refiere, bueno, a básicamente la crisis en los mercados importantes como Rusia, como Brasil, un proceso de fortalecimiento del dólar que afecta a la competitividad del país, y básicamente esto se dio en el periodo enero-agosto del año de este año respecto del año pasado, en la cual hubo 5.122 millones de dólares en exportaciones de alimentos, pero en 2014 se había habido 5.800, con lo cual cayeron 700 millones de dólares, con una merma del 14%. Algunos números de productos puntuales en que han bajado las exportaciones, bueno, arroz, por ejemplo, un 56%, manzanas 38%, productos lácteos 36%, también 56% bajaron las exportaciones de carne ovina, 32% las de aceituna, 20% las de arveja, 45% las de carne de pollo, la carne aviar, y 13% las de duraznos, entre otros ejemplos que puso en este informe la coordinadora de productos de alimentos, la COPAL. Por otro lado, hablando de otro tipo de negocios vinculado con alimentos, decir que hay un proceso de concentración de las bodegas. En las últimas horas se conoció también que un grupo empresario del grupo Peñaflor, básicamente, que es el grupo empresario de bodegas más importante de la Argentina, liderado por un grupo de ejecutivos de la ex de la cervecería Quilmes. Sí, lo comentábamos el otro día después que saliste vos de tu columna. Ah, bueno. Pero vale la pena recordarlo. Salvo la marca Ley, que se la preservaron los ingleses. Todo lo demás se va a fabricar ahora por Peñaflor, incluyendo bebidas muy conocidas como incluso los whisky que son del exterior, ¿no? Sí, tienen media docena de bodegas y más de 50 marcas, entre ellas la última adquisición es la bodega Navarro Correas, que es era de un grupo internacional, ya llegó. Yo lo que no sabía era lo de Roquelegui, lo fabricaban los ingleses, ¿no? No sabía tampoco ese... Esa marca no se la dieron, se la guardaron ellos. Ajá. La de caña quemada. Mira vos, bueno. Una cosa tradicional, un detalle no menor. Claro. Así que bueno, un también tiene que ver esto con la concentración y la crisis de este sector, que obviamente tiene un potencial importante para crecer. Hay que decir también en este aspecto que la familia Pérez Compán compró la bodega Ruca Malén, otra bodega también de la Patagonia, y bueno, hay un proceso así de concentración en esta materia. Yendo a otras cuestiones, hablemos un poquito del mercado de Hacienda Lineal. Digamos que el viernes 9.389 los vacunos que ingresaron al barrio de Mataderos, con valores donde hubo récord del precio del ternero, 22 pesos, 25,50 por un ternero de 304 kilos se llegó a pagar, y hoy, bueno, en entrada chica, como es habitual los lunes, 1.239 animales los que están allí en el barrio de Mataderos, a esta hora ya comenzando las subastas. Y hablando de carne, bueno, te comentaba yo el otro día desde Tucumán, cuando estábamos allí cerrando nuestra última salida antes de volvernos para Buenos Aires, que íbamos a hablar hoy de algo que tiene que ver con la carne de todos los días y con la salud o la higiene del alimento, de la carne en la Argentina. Hay un programa llamado Carnicerías Saludables que está llevando a cabo el IPCBA junto con la Universidad Nacional de La Plata, y sobre este tema disertaba los otros días en Tucumán el doctor médico veterinario Gerardo Leota, quien está a cargo de este programa de carnicerías saludables desde la Universidad de La Plata, y también él pertenece al CONICET, donde es investigador. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana y con él vamos a hablar de esta cuestión. Gerardo, buenos días. Gastón Guido desde la columna agroalimentaria y Miguel Ángel de Rensis en la conducción de Ayer y Hoy por Verano te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Gastón, hola Miguel, buen día. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por estos minutos. Contémosle en principio a nuestra audiencia de qué se trata este programa de carnicería saludable que hace varios años ustedes están llevando a cabo. Antes que contés nada, de que el veterinario pueda expresar todo eso que me parece ultra importante para la salud, yo quiero recordar mi infancia cuando los camiones colgaban las medias reses en unos puestos naranja que eran puestos municipales a la intemperie. Era una otra época donde la gente dejaba la res colgada hasta el otro día a la mañana, por supuesto donde pasaban las moscas y todo el soplar del viento con lo que ustedes puedan imaginar, y al otro día se cortaba y se vendía como la cosa más natural, como si fuese una carnicería común. Eso pasó también durante mucho tiempo en los puestos de feria, ya no los naranjas que eran puestos de maderas fijos, sino en los puestos de ferias ambulantes, y me parece que esto da pie para ver todo lo que tenemos que cambiar en torno a la higiene, ¿no? Gerardo, te escuchamos. Sí, esas prácticas lamentablemente hoy día también se mantienen, ¿no? En algunos lugares ese tipo de práctica, dejar la pega a temperatura ambiente. La idea del programa es poder trabajar con un cambio de hábito genuino para mejorar la calidad microbiológica de la carne que llega a los consumidores y reducir el impacto que pueden llegar a tener algunas enfermedades que podrían transmitirse por el consumo de carne. El programa comenzó en el año 2010, pero fue creado unos años antes. El tema es que para poder llevar adelante este tipo de programas necesitamos la colaboración de un municipio, porque nosotros como CONICET no tenemos llegada ni nos abren la puerta de los locales sin una autoridad sanitaria. Claro. Y este municipio que nos abrió las puertas fue Berisso, en provincia de Buenos Aires. Empezamos en Berisso en el año 2010. Estamos hablando que eso pertenece a Bromatología de los municipios. El control sanitario pertenece a Bromatología, ¿no? Bueno, sí, en los municipios pertenece al municipio, pero si en el municipio hay algún establecimiento que el producto lo vende a la provincia, tiene tránsito provincial, entonces Ajá. Tiene que intervenir el Ministerio de Asuntos Agrarios. Ajá. Y si es de tránsito federal, como autoridad sanitaria, interviene SENASA, si estamos hablando de frigorífico. Lo mismo que si es de exportación. La idea del programa era trabajar con la boca de expendio minorista, con los puestos de venta de carne. Esa es la consigna. Y bueno, en Berisso empezamos haciendo un trabajo de investigación aplicada, cuantificando el riesgo en las carnicerías y haciendo un estudio microbiológico de la carne molida y de muestras ambientales. ¿Y qué descubrió? Bueno, lo que encontramos fue muy interesante porque nos permitió diseñar toda una estrategia de acciones de mejora. En el análisis microbiológico encontramos que había contaminación en las picadoras, en las tablas, en los cuchillos y en las manos de los carniceros. Entonces esto generó un cambio de hábito, trabajar en un cambio de hábito con los carniceros. Trabajamos en conjunto con los carniceros durante todo el año 2012, hicimos capacitaciones colectivas donde invitábamos grupos de 15 a 20 carniceros para poder abordar esta problemática, y ellos mismos proponían algunas soluciones. Y después hicimos capacitaciones en cada una de las carnicerías. Berisso tenía en este momento unas 110 carnicerías, fuimos una por una en conjunto con la municipalidad y el CONICET, y bueno, fuimos identificando qué es lo que tenía ahí y cómo lo podían mejorar. Y finalmente, que fue, quizás resulte obvio, pero resultó novedoso, el verificar el éxito de las acciones de mejora implementadas. Y en Berisso logramos mejoras de hasta un 40%, en un 40% de las carnicerías. Pero que estamos hablando de salud humana, estamos hablando de que el 40% menor de riesgo, ¿no? De menor de riesgo en las carnicerías, que tiene un impacto positivo hacia el consumidor y hacia la salud pública, claro. Usted recién decía, doctor, que se referían al desposte de las minorías, es decir, de las carnicerías donde están despostando o simplemente porque venden la carne ya trozada. ¿Qué pasa con el transporte? Que esta es una preocupación donde uno lo ve en la calle, a veces camiones que dan vergüenza que estén transportando carne, ¿no? Sí, eso nosotros en Berisso lo encontramos, lo detectamos, no solamente transportes que no estaban habilitados, transportes que no tenían frío, inclusive en algunas carnicerías que iban a algún frigorífico de la zona y compraban y traían los cuartos en un auto. Estas cosas las fuimos detectando y trabajamos mucho con la recepción de materia prima, con los carniceros. Con cómo tienen que hacer la recepción de la materia prima y la responsabilidad que tienen ellos como vendedores de alimentos. ¿Y qué se puede hacer para una campaña nacional de esto? Bueno, en conjunto se firmó un convenio con ISET y PCBA y estamos trabajando haciendo una transferencia del programa a distintas provincias y ciudades del país que tengan interés en implementarlo. Hasta ahora ya, por suerte, son varias las provincias que se mostraron interesadas. Está desde la provincia de Buenos Aires, Córdoba está haciendo un trabajo excelente. Después del evento del IPCB en Tucumán, tuve que viajar a Córdoba. Hay 43 municipios en este momento participando, más de 1000 carnicerías. Esto desde la Secretaría de Alimentos de la provincia de Córdoba, realmente es un trabajo brillante lo que están haciendo, con mucho esfuerzo. También está trabajando Santiago del Estero, Chaco, Neuquén, tiene interés, está participando también Río Negro, y tiene interés en implementarlo Salta, La Rioja, San Luis, entre otras, quizás me olvido de alguno. Ah, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay que decirlo, porque hay lugares en el mundo que por supuesto no tienen nada más que la carne que nosotros les exportamos o les exporta a otro país, porque ellos no producen carne, pero que las carnicerías parecen una boutique, las tienen absolutamente con todas las normas de higiene, la carne fraccionada, en el frío, como corresponde y demás, y la verdad que da envidia cuando uno ve eso, porque dice, ¿cómo puede ser que nosotros todavía no hayamos dado ese paso? Cuando nuestro columnista nos hablaba de este tema, a mí me pareció súper interesante esto, me parece que además es casi como el ABC, ¿no? Porque nuestra gran cuota alimentaria pasa por ahí, ¿no? Sí, exacto. Pero así como decía que se mantienen en algunos lugares algunas malas prácticas, en Argentina también se ve este tipo de carnicerías boutique. Lo que pasa es que, claro, el precio del producto quizás es un poco más elevado, pero lo que no estamos... al aire, ¿pueden ir a buscarlo? Planteando desde el programa Carnicería Saludable que el consumidor pueda elegir no solamente por precio, sino también por calidad. Bueno, me parece más que interesante la conversación que estamos sosteniendo. ¿Tu pregunta? Sí, Miguel, otra pregunta importante, ¿no? Recién mencionaba Gerardo el hecho de, bueno, todos los municipios y todas las provincias con los que han desarrollado, han avanzado con este programa, pero un dato no menor que me parece importante que lo comente Gerardo es que no todos los municipios están adheridos al Código Alimentario Argentino, que es el que rige, bueno, la sanidad y un montón de cuestiones vinculadas con los alimentos. De la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el otro día comentaba vos, Gerardo, 65 de los 135 partidos que tiene la provincia son solamente los que están adheridos al Código Alimentario. ¿Esto dificulta el hecho de aplicar un programa o que haya una higiene, digamos, pareja en todo el país? Sí, eso es así. La provincia de Buenos Aires particularmente está descentralizada y el Código Alimentario es un decreto ley. Para poder adherir hay que hacerlo a través de los consejos deliberantes. Y lo que sucede en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos incluidos Berisso y La Plata, por ejemplo, como capital de la provincia, no adhieren al código. Entonces, eso claro que dificulta porque no se reconoce toda esta disponibilidad legal y de recomendaciones y criterios microbiológicos que están constantemente actualizados a través de la Comisión Nacional de los Alimentos para los alimentos que se venden y se consumen en la Argentina. Sí, claro que dificulta. ¿Haría falta una legislación nacional o eso no se puede hacer? Sí, esto es una legislación nacional. Lo que no tiene es el valor de ley, porque no fue aprobado mediante una ley. Ajá. Pero por eso es que los municipios deben adherir. Y no todos los municipios lo hacen. Hay varios motivos por los cuales esto no sucede, pero las consecuencias no son felices, porque no impide que se aplique este programa, pero sí va en detrimento de la salud pública, porque si hay toda una información y pautas de trabajo para que los alimentos sean seguros, mediante un decreto ley, mediante un código alimentario argentino, que no todos los países lo tienen, y que los municipios por desidia no lo apliquen, es algo negativo. Uh-huh. Y a propósito de las enfermedades de transmisión por alimentos, entre las cuales están los que ustedes tratan de prevenir a través de la carne, como puede ser el Escherichia coli o el síndrome urémico hemolítico y otros, no hay estadísticas ciertas, no hay poca información de la cantidad de hospitalizados o de enfermedad o de personas afectadas por esto anualmente en la Argentina, ¿no? Sí, hoy Miguel comentaba que esto va directamente en beneficio de la salud pública. Sí, estoy convencido que es así. Nosotros intentamos verificarlo, pero nos resultó muy difícil porque, claro, no se hace diagnóstico. Si tomamos como enfermedad transmitida por los alimentos, uno de los principales síntomas es la diarrea. No hay un diagnóstico, no se hace diagnóstico por causas analíticas y de costo a todas las diarreas. Sí se hace algunas de las diarreas, como las diarreas sanguinolentas. Pero así todo, la información no está disponible y está, sí se publica a través del Boletín Epidemiológico Nacional, pero como diarreas sanguinolentas o diarrea aguda. Uh-huh. En este caso no nos permite ver claramente cuál es la causa de esa diarrea. Y al no poder ver cuál es la causa, tampoco podemos trabajar a ciencia cierta sobre la prevención a lo largo de la cadena de producción de los alimentos. En el caso del síndrome urémico hemolítico hay una vigilancia integrada muy interesante basada en unidades centinelas que, si bien puede tener alguna deficiencia, es muy activa y se destaca de toda la región de Sudamérica. Uh-huh. Argentina tiene datos bastante confiables, aunque en ocasiones hay un subregistro importante, que es lo que impide trabajar y medir el impacto de este tipo de programas como Carnicería Saludable. Antiguamente yo recuerdo que en el cruce de la General Paz, capital provincia, habían puestos de bromatología. ¿Sigue existiendo eso o no? No sé en el caso de Buenos Aires, desconozco, pero en muchos municipios están los puestos en la calle. De frontera. Sí, claro que sí. En Berisso lamentablemente no. Hay 3 ingresos a la ciudad y no hay control bromatológico. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por compartir estos momentos. Me parece que son datos no menores y que debería ser una política nacional o por lo menos provincial, y esperemos ver lo que resulta de esta prédica de ustedes y que el IPCA seguramente también pueda hacer difusión de esto, ¿no? Sí, claro, estamos muy agradecidos de trabajar en conjunto con el IPCBA, porque toda esta llegada a las provincias y municipios no lo hubiésemos tenido si no lo hacíamos en conjunto. Doctor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. El doctor Gerardo Aníbal Leota, él es médico veterinario y es titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, del programa Carnicerías Saludables, que se lleva a cabo junto con el IPCBA en distintas provincias del país, como recién comentaba. La seguimos mañana. Será hasta mañana. Buen día para todos. Muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Hablando de la Universidad de La Plata, que termina de ir un egresado de allí, hubo lesiones este fin de semana, se conocieron datos de lo que pasó el viernes, y la verdad que hubo cambios importantes que tienen que ver quizá también con el contexto con que se está viviendo la política en general, ¿no? En las elecciones de claustro estudiantil de la Universidad Platense, los que estuvieron analizando previamente, me parece que al igual que en la política, no acertaron. Porque tenemos que hacer un análisis, claro que a veces entender un poco la política universitaria es muy complejo, pero bueno. El año pasado hubo un triunfo de la izquierda bastante contundente que se disminuyó notablemente en esta última elección en la Universidad Platense. El año pasado, por ejemplo, en psicología, la izquierda se quedó con el movimiento de Patria Grande que integraba, prácticamente fue la fuerza que manejó todo eso, y esta fuerza de Patria Grande perdió 5 de los 7 en que fueron a disputar, 5 centros de los 7 que fueron a disputar. Se hizo con el triunfo en algunos casos sectores de un lado, en otros casos sectores vinculados al kirchnerismo, en otros casos sectores vinculados a la JUPA, en otros lados vinculados a distintas expresiones, a la Franja Morada también, etcétera. Bueno, lo cierto es que después del escrutinio quedaron con 3 unidades académicas en exactas, humanidades y medicina. Además, en 2 de ellas, me estoy refiriendo a quienes en la elección anterior habían arrasado, que era Patria Grande, en 2 de ellas han cedido un consejero, que es en el caso de medicina y de exacta. Fue una caída realmente dura para esta agrupación. Patria Grande y sus socios tuvieron varios problemas, y los que le fueron ganando fueron distintos grupos. Por ejemplo, la política estudiantil, con un discurso que fue antikirchnerista y antifranja morada, no le sirvió a Patria Grande, porque, repito, perdió en 5 de los 7 centros. También hay que ubicarse que el Frente Kirchnerista le ganó en Bellas Artes, también hubo un triunfo en un lugar que dentro de los estudiantes se considera una especie de reducto, que es en la facultad de la Plaza Rocha, donde sacaron allí más de 650 votos de diferencia. Por otra parte, lo que responden a Delía, los kirchneristas de Miles, salieron de la derrota que habían sufrido en psicología y recuperaron esa unidad académica. En el 14 habían perdido, ahora la recuperaron. La Juventud Universitaria Peronista, por su parte, mantuvo la mayoría absoluta en informática y periodismo, pero también festejó en medicina, pese a no haber ganado. Es que allí consiguió por primera vez incorporar un representante en el consejo directivo. Franja Morada subió un escalón después de muchos años de poder ganar nada más que en 3 facultades. También se convirtió en verdugo de Patria Grande y los desbancó de la conducción en veterinaria. Ahora los radicales mandan en esa universidad, en veterinaria, en donde recién escuchamos un egresado, en la vecina de agronomía y también en dos grandes del centro como Derecho y Economía, donde Franja siempre fue fuerte. También perdieron un consejero en Derecho, aunque después lo recuperaron con uno que ganaron en Ingeniería. La Franja Morada en el global obtuvo casi 600 votos más que en el año 2014, es decir, sacó unos 400 más en Arquitectura, pero los perdió, por ejemplo, en Economía. También retrocedieron un poco en Derecho, pero avanzó en Ingeniería, y así se fueron equilibrando: los que perdían en una y ganaban en otra. ¿Qué otra cosa más podemos decir de esto? Bueno, que los de Patria Grande sostuvieron en algunos casos un antikirchnerismo muy fuerte y anti un Franja Morada muy fuerte. Ese sostenimiento de anti Franja Morada, la crítica permanente y el kirchnerismo, la crítica permanente, me parece que no les vino del todo bien, y después habrá que ver qué hicieron con la política nacional. Se metieron apoyando a Scioli, se metieron apoyando a Macri, bueno, los de Franja apoyaron a Macri, los de Patria Grande, algunos apoyaron a Scioli, desde una especie de kirchnerismo crítico. 7:53, 21 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel ascendió a Atlético de Tucumán, el decano vuelve después de 5 años, ascendió a San Telmo, ¿qué más tenemos? Sí, sí, bueno, se complicó mucho Colegiales, Miguel. La verdad que no esperábamos que Colegiales pierda de local con el Deportivo Morón. Deportivo Merlo le ganó 2-1 a Platense. Y nos fuimos. Y no, bueno, hay que esperar la última fecha. Lo que ocurre que ganando los dos, se va a Colegiales, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. No, nos fuimos. Bueno, sí, está muy, está complicadísimo, la verdad que... ¿Cómo va a perder con Morón de local? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con vos. Nos esperaba una derrota que no se esperaba y ahora quedó complicadísimo. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Hoy por hoy está más para irse que para quedarse. Vos fijate que es una campaña que está dentro del reducido, Miguel. La campaña no es mala. Pero bueno, parece que en los últimos partidos faltó lo que hay que tener, ¿no? Porque si vos miras la tabla de funciones, hoy por hoy está más para irse que para quedarse, está dentro reducido. Así que vamos a ver qué pasa. Así estuvimos en la fiesta aniversario 59 del Deportivo Español, más de 500 personas en las instalaciones del club, con la presencia del embajador de España a la Argentina con su señora esposa, con grandes shows musicales. Estuvo Ariel Zamora, estuvo Marco Juna, el hijo de Diango, estuvo el Flaco García, haciendo algunos chistes, aquel que trabajó toda la vida con Olmedo, con Porcel, con Marrón. A mí me tocó inaugurar en forma oficial, único relator en ese momento, contra un partido amistoso contra La Coruña, el Estadio España. Sí, sí. Bueno, van a pintar todo el estadio, ya está la pintura. Bueno, ayer el sábado empató con Almería y mantuvo la categoría Deportivo Español. Están hablando de hacer un equipo competitivo. Almagro le ganó como visitante 2-0 a Comunicaciones. Atlanta le ganó 2-1 a Italiano. Italiano descendió a la primera C. Flandria le ganó 1-0 a Fénix. Almirante Brown empató 0-0 con Defensores de Belgrano. Blanda Drogué empató 0-0 con Tristan Suárez. Y Estudiantes, Miguel, con una multitud, con un estadio colmado, perdió 2-1 con Barraca Central. Si ganaba, ascendía, ¿no? Si ganaba directamente la campeona, ascendía el pincha de Caseros. Vamos a ver qué pasa. El sábado también, una verdadera multitud en la isla Maciel. Hay que destacar esto, Miguel. Ayer Estudiantes perdió, no hubo ningún incidente. San Telmo ascendió, entró muy poca gente al campo de juego. Realmente se vive una fiesta. Ojalá, Miguel, ojalá cumpla estos ejemplos y podamos volver a tener un fútbol argentino como lo merecemos. Recordamos que en la primera vez ascendió Sportivo Barracas y van a jugar la final Atlas y Liniers. San Telmo ascendió a la C, en la B Metropolitana definen en la última fecha. Branda Rubén, que juega con Morón, y mirá qué partido. Defensores de Belgrano, Estudiantes. Estudiantes llega con un punto de ventaja sobre Defensores y sobre Brown de Adrogué. Lo dicho, en la B Nacional ascendió Atlético Tucumán, en el Federal A ascendió Talleres de Córdoba, descendió Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba al torneo federal A, como dijimos, descendió Italiano de C, así que bueno, por ahí están hoy dados los ascensos y los descensos, y Centro Español fue desafiliado en la primera D, pero con una particularidad, Miguel, por ejemplo, de Centro Español, lo de Italiano. ¿Vos te acordás que volvés en un año? Bueno, ahora va a haber un campeonato de transición, va a haber un campeonato corto, y Centro Español en seis meses vuelve a jugar. Italiano tiene la chance de volver a la B Metropolitana en seis meses, y así todo, porque, reitero, hay un campeonato corto, un campeonato de transición, y todos van a tener la chance de en seis meses de recuperarse. Me voy a dedicar al Polo, mira, está por descender colegial y Racing que tiene que ir a la liguilla. Y San Lorenzo, subcampeón, va a jugar la próxima edición, tercera consecutiva de la Copa Libertadores de América, y en febrero juega por la Supercopa con Boca Juniors. Chao, viejo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Noticias de las 8. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En la región de Berisso, La Plata y Ensenada hay 162 asentamientos en los que viven casi 30.000 familias. El dato surge del relevamiento de una ONG que hizo el trabajo de estudio. Faltan servicios y hay riesgo ecológico. El recrudecimiento de intentos de usurpación y toma de tierras que se extienden desde la semana pasada en Los Hornos y Arturo Seguí volvieron a poner en el centro de la escena el avance explosivo de los barrios informales sobre las escasas descampadas y que quedan en la periferia platense. Los hechos recientes son una reproducción del fenómeno con incidencia nacional que están marcando la situación que se vive en esa zona. En los barrios periféricos se reparte un manual de cómo hacer una toma de vivienda. De no creer, hace más de 20 años se cayó un puente sobre el río Cullín Manzano, cerca de Villa Traful, en Río Negro. Nunca se repuso y deben cruzar a diario aguas congeladas para ir a la escuela, a la proveeduría o al médico los pobladores que quedaron de un lado del puente caído. El río, que trae permanentemente aguas heladas y en invierno congeladas, se llama Río Cullín Manzano y, repito, es en una localidad cercana a Villa Traful, en la zona de Río Negro, vecina a Bariloche. Una carta abierta de José Manuel de la Sota afirma que ninguno de los dos candidatos a la presidencia son peronistas. Luego ampliamos. Denuncian que la pera cuesta casi 20 veces más de lo que la vende el productor. La diferencia promedio entre el precio que paga el consumidor en la góndola por productos agropecuarios superó en octubre 8.3 veces el valor que cobra el productor, y en la mayoría se dispararon la brecha que se registra. En el caso de la pera, se vende 20 veces más cara de lo que recibe el productor. El gobierno nacional pagará hoy 250 millones por intereses del Bonar 2024. Corresponden al pago del cupón semestral del título que llega en un momento en que las reservas del Banco Central se encuentran en una gran merma. El gobierno abonará hoy con divisas de las reservas internacionales del Banco Central unos 250 millones de dólares correspondientes al segundo cupón anual de intereses del Bonar 2024, un título público dominado en moneda norteamericana y bajo legislación argentina. El pago de este bono, emitido como parte de la indemnización a Repsol por la expropiación que se hizo de YPF, impactará en el decreciente nivel de reservas. El deporte por Belgrano. La última fecha del campeonato de primera división arrancó el viernes con un partido, la victoria de Lanús en la Fortaleza Granate 2-1 sobre Sarmiento de Junín, con goles de Lautaro Acosta y Román Martínez de penal para el ganador y Diego Chávez para Sarmiento. En Florencio Varela, Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza se restaron chances entre sí para llegar a la Sudamericana, a la pre-Sudamericana. Si había un ganador se clasificaba directamente, pero empataron 1-1. Fabio Álvarez puso en ventaja al Halcón y empató Leandro Miguel Fernández, el goleador de Godoy Cruz. Colón en Santa Fe derrotó a Gimnasia Grima La Plata 2-1. Javier Mendoza puso en ganancia a Gimnasia, pero después Mauricio Esperduti marcó dos goles para Colón, que a una semana de salvarse del descenso se clasificó para jugar la liguilla presudamericana. También clasificó San Martín de San Juan, gol de Eric Aparicio para vencer de local 1-0 a Arsenal de Sarandí. En La Plata aseguró su participación a la liguilla Prelibertadores Estudiantes al derrotar a Unión de Santa Fe 2-0, goles de Juan Sánchez Miño y Jonathan Yunque. En Bahía Blanca ganó Banfield, que todavía está a la expectativa de un milagro entrar a Prelibertadores. Le ganó de visitante 2-1 a Olimpo. Maxi Calzada y Sergio Víctor consiguieron los goles para Banfield. Joel Amoroso, el gol de Olimpo. Ayer en el Monumental, victoria de Ñul sobre River 2-0. Varios juveniles jugaron el equipo de Marcelo Gallardo. Ñul ganó con los experimentados. Goles de Maxi Rodríguez e Ignacio Escoco. San Lorenzo de Almagro, que clasificó a la Libertadores con gol de Nicolás Blandi, el delantero de Campana, le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela. Desde los 21 del primer tiempo, San Lorenzo jugó con 10 por expulsión de Fabricio Fontanini, su defensor, que antes había jugado en Rafaela. En Rosario Central venció a Boca 3-1, ganaban los de Arrobarrena al término del primer tiempo con gol de Andrés Chávez, pero en la segunda etapa César Delgado, que había reemplazado al goleador Marco Rubén. José Luis Fernández y Marcelo Larrondo convirtieron para el canalla. Tigre y Racing empataron 0-0, en Racing expulsado Leandro Grimi, y decíamos la victoria sobre el final de Independiente sobre Vélez 1-0, con gol de penal del arquero Diego Martín Rodríguez, Diego Matías Rodríguez. Una sanción más que polémica del árbitro Ariel Penel, la pelota dio en la cara y le produjo un sangrado de la nariz al defensor de Sábato, pero el árbitro cobró penal. Expulsado Caraglio de Vélez y también el director técnico del Vélezano, Miguel Ángel Russo, ambos por protestar esas sanciones. Hoy se completa el campeonato, 3 partidos a las 15:30, Nueva Chicago Quilmes dirige Sergio Pesota. Si Nueva Chicago no gana, desciende automáticamente a la B Nacional después de un año de estar en primera. Si gana, tendrá que esperar, porque si pierde Huracán o pierde Temperley, podrá jugar un desempate para tratar de no descender. A la misma hora, entonces, con arbitraje de Néstor Pitana, van a jugar Huracán y Belgrano de Córdoba. Huracán también necesita un punto para quedarse en primera, también se salva si no gana Chicago. En el caso de Belgrano, cualquier resultado va a incidir en su participación posterior en la liguilla Prelibertadores. Si gana o empata, será rival de Independiente. Si pierde hoy, será rival de Racing, pero si pierde por 4 de diferencia, se queda fuera y es reemplazado por Banfield. También 15:30, arbitraje de Saúl Laverni. Temperley, que necesita un punto para salvarse del descenso, recibe a Argentino Junior, que necesita también un punto para conseguir un pase a la liguilla Prelibertadores. 20:10 se cierra el campeonato. El descendido Crucero del Norte de Misiones recibe al Docibe de Mar del Plata, dirige Patricio Lustó. Todavía hay que esperar ese resultado de Aldo Civi para ver su ubicación final en la liguilla presudamericana y armar entonces todas las llaves. Hasta ahora estarían jugando Banfield frente a Defensa y Justicia. Defensa no está clasificado para esta liguilla, todavía podría ser reemplazado por Argentinos Juniors o por Huracán. Tigre estaría recibiendo a Colón, Quilmes a Olimpo, pero si hoy gana Quilmes ahí van a invertir rivales. Gimnasia Esgrima La Plata está recibiendo a San Martín de San Juan, Lanús a Aldo Civi de Mar del Plata, que con el resultado de esta noche puede cambiar también de rival, y Unión de Santa Fe por ahora recibiendo a Newell's Old Boys de Rosario. Un dato desconocido de Domingo Faustino Sarmiento, un día como hoy de 1833, se hizo cargo de manejar una mina con el látigo en la mano. Sí, manejó una mina en Chile, conocida como el Chañarcillo, y los libros reflejan que era drástico con los trabajadores mineros, castigándolo con trabajo esclavo durante la jornada cuando no cumplían lo que le pedía el patrón. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En 1817, por iniciativa de San Martín, se creaba en Mendoza el Colegio de la Santísima Trinidad. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Vos sabés que estamos preocupados porque hoy se pagan 250 millones más con las reservas. Sí. Ya ahora es bastante más popular el hecho de que las reservas tocaron fondo. Sí. ¿Cuál es el estado auténtico del disponible en billete? En billetes, no, en reservas, en, no, decís, claro, en porque, dólares, porque en moneda extranjera. Yo digo en billetes porque la reserva con los yuanes o la reserva con préstamo de otros bancos o demás es una reserva, sí, relativa, ¿no? A ver, te doy un dato con los números del Banco Central, que son, sí, el balance al cierre del 31, o sea, son los más recientes. Las reservas formalmente son 27 mil millones de dólares, ¿no? Después que se pagó el Boden 15. Lo que pasa es que esas son las reservas brutas que tiene el Banco Central. Como yo, bueno, vengo repitiéndolo, lo hemos hablado otras veces, el Banco Central está descapitalizado, no tiene reservas. Es una de las situaciones financieras más graves que afronta el país y es peor que la que se produjo en el año 2001. Esto es así, objetivamente. Después, cómo saben, cómo lo cubran, es otra cosa. El cuadro de reservas propias del Banco Central es, a ver, el que resulta de restarle a estas reservas brutas, nominales, teóricas, digamos. Perdón, así, estamos hablando de números oficiales, ¿no? ¿Cómo? ¿Números oficiales? Claro. Balancete del Banco Central al 31, sí, sí, de cualquiera puede acceder a la información. Pero te hago una cuenta muy simple. Las reservas brutas, o teóricas, o nominales que exhibe el gobierno son 27 mil millones de dólares redondos. Ahora bien, a eso hay que restarle 8.800 millones que son encajes por depósitos en dólares. Que esto, recuerdo, es producto de los encajes que los bancos hacen en el Banco Central por los depósitos en dólares que tienen los clientes, ¿no? O sea hay plata de privados. Es claro, hay casi 9.000 millones, 8.800 millones de dólares, que son dinero depositado por gente o empresas o mismos bancos, que cumpliendo requisitos de encaje, incluso más allá de lo necesario, los tienen depositados en el Banco Central. Bueno, esto es un tema muy delicado porque esa plata no es del Banco Central, puede ser requerida en cualquier momento, porque si se produce una corrida bancaria, lo primero que hacen es retirar depósitos en dólares. Es un gran interrogante cómo es que frente a toda esta incertidumbre hay una masa tan relativamente alta de encaje en dólares, Pero esto viene de la época que Mercedes Marcó del Pont estaba al frente del Banco Central y hubo un acuerdo tácito, acordado, verbal, no sé la forma en que se habrá convenido, de que los bancos no iban a retirar dinero del Banco Central para aguantarle la situación en lo que fuese necesario, como un préstamo de emergencia, un préstamo disponible, y el gobierno a su vez garantizar que no iba a haber ningún corralón como hubo en el 2001. Entonces, de los 27.000 millones de reservas brutas, 8.800 no son del Banco Central propia porque son depósitos en dólares. Y las reservas prestadas por otros bancos centrales, la mayoría son en swaps o en China, suman 15.500 millones de dólares. Es decir, así como el Banco Central tiene 27.000 millones en el activo que son reservas, tiene 15.500 de esas reservas que fueron pedidas prestadas a otros bancos centrales. A China entre 11 y 15 mil millones. Al Banco Central de Francia no se sabe exactamente entre 1.500 y 3.000. Al BIS de Basilea y no sabemos si está apareciendo dentro de eso algún otro monto. Quiere decir que si vos sumás los encajes en dólares, 8.800, con estas pasivos, o sea, reservas prestadas por otros bancos, 15.500, tenés 24.300 millones de dólares sobre los 27 que no son propios del Banco Central. Lo que le quedaría como reserva propia al Banco Central es nada más que 2.700 millones de dólares. Esta es la cuenta objetiva que surge del balance del Banco Central. Financiera, contablemente, es una situación gravísima. Me llama la atención que tampoco va, ciertos economistas opositores lo están señalando, pero que hay una cierta tranquilidad en esto, porque, bueno, ya se sabe, tanto el gobierno, el candidato del gobierno, Scioli, como el de la oposición, Macri, los dos prevén resolver esta situación, aunque no lo han dicho expresamente, tomando más deuda externa. Es decir, tomando más deuda externa, una suma entre 20 y 30 mil millones de dólares, entre otras cosas lo utilizarían para recapitalizar al Banco Central. Es decir, toda decisión es deuda, porque ayer mismo estaba leyendo, le preguntan a Scioli qué va a pasar con el cepo. Y Scioli reacciona contra Macri diciendo que si Macri levanta el cepo va a venir una devaluación inevitable para asustar a la gente, ¿no? Cosa que puede o no ocurrir, eso no lo puede saber nadie. Pero entonces le preguntan a continuación, ¿y usted cómo contendría esto? Porque él acababa de decir que si él sube, el dólar en enero no va a pasar los 10 pesos. Va a estar debajo de los 10 pesos. Y dice, ¿cómo lo va a evitar, señor? Le pregunta creo que el cronista, de relato que leí ayer en La Nación. Dice, bueno, nosotros vamos a ampliar en 20.000 millones de dólares más el swap con China y un nuevo swap con Rusia. Esto es deuda externa. Y lo está diciendo así, con toda impavidez, como diciendo, sí, sí, nosotros vamos a aguantar esta situación. Bueno, pero bajó 10.000 millones, porque antes hablaba de 30.000, después habló de 20.000. Exacto, hay una masa de 30.000 millones de dólares, un número significativo, que coincidentemente hablaron gente de Scioli y de Macri. Scioli con este tema del argumento, todos con el argumento de que con ellos vuelve la confianza, ¿no? Scioli por el lado de esto que estaba diciendo, de los swaps, de eventuales inversiones financieras, y Macri diciendo directamente que con él vuelve la confianza, que volvemos al mercado de capitales, en este caso de Wall Street, para aguantarlo. Pero se endeuden en China, se endeuden en Wall Street, se endeuden con Rusia, se endeuden en el mercado de Londres, es deuda externa. Quiere decir que el balance notable de 12 años de gestión Kirchner fue vivir pagando deuda para volver al mercado de capital y a tomar más deuda. Sí, con un agravante, que se creó una deuda interna que no había. Exacto, una deuda interna impagable que se le pasaron el muerto al Banco Central, lo descapitalizaron, no tiene reserva el Banco Central. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si no tiene reserva, tiene que pedir prestado para aguantar las reservas internacionales. Le pasaron el muerto al ANSES, que tiene el 65% de los fondos de los jubilados empeñados en haberle prestado al gobierno. Y no se sabe la situación exacta del Banco Nación, pero aproximadamente la mitad de la cartera del Banco Nación está prestada al Estado. Quiere decir sin, que sin que, saber tampoco las deudas de las gobernaciones y de las intendencias. Ah, no, eso es un misterio. La situación actual de las provincias, que no está actualizada desde mitad del año pasado, no se conoce. Los municipios, que ahora algunos intendentes nuevos estaba viendo, ya están levantando la perdiz de la herencia que le dejan los intendentes salientes, ¿no? Recién se hablaba de la intendencia del municipio de Merlo, por ejemplo, y bueno, va a haber una lista. Lo que pasa es que la deuda pública es un misterio, es un secreto, no hay información. Todas estas cifras que se tiran son informaciones oficiales atrasadas del Estado central, pero no se sabe cuánto es la deuda nacional por provincias, municipios, empresas del Estado, organismos, fondos fiduciarios, juicios contra el Estado. Fíjate que el otro día, lo que es un agujero tremendo para la Argentina, el juez Griesa le reconoció a los llamados Me Too, es decir, al resto de los Holau que no entraron en juicio, que pueden asimilar su situación a los que sí lo ganaron. Es como decir, ampliarle el beneficio de la sentencia a los que todavía no tienen juicios avanzados o algunos no lo empezaron, ¿no? Diciendo, bueno, si ganaron estos fondos buitres, todos los que se presenten a continuación haciendo el mismo reclamo, sí, automáticamente se los asimila. Claro, porque que sentó un precedente que yo marqué jurisprudencia y a partir de ahí eso sirve para todo. Claro, claro. Los términos exactos no los conozco, pero la esencia de la decisión de Griesa, que era previsible y perfectamente lógica, es decir, si tengo, no sé si él maneja unas 50 causas, no solamente en Nueva York, si hay unos 50 y pico denunciantes que hacen el mismo reclamo que los fondos buitre que ya ganaron, por el mismo motivo, por los mismos títulos, por la misma circunstancia, obviamente que no va a ser otro juicio igual, lo asimila, porque es la misma jurisdicción, juez y problema. Era previsible, lo que pasa es que las torpezas de este gobierno dejan la situación peor que la que encontró, porque el problema de los fondos buitre no es un problema heredado, es un problema generado por el megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Bueno, cuando yo sostengo que Kicillof es uno de los peores ministros de Economía y que las consecuencias de Kicillof las vamos a analizar con el tiempo, y se ensañan en ponerlo como abanderado, la presidenta cree que está ante un fenómeno. La presidenta está convencida que Kicillof es un fenómeno matemático. Sí, de todas maneras, en este caso no es una responsabilidad exclusiva de Kicillof. Kicillof forma parte de toda esta comparsa de mentiras. Pero esto viene de la Baña. Está convencida que la receta de Kicillof es buena. Uh-huh. Ah, no, no, es decir, el gobierno sigue porfiando y sigue, digámoslo así, sigue mintiendo a la opinión pública, hablando de una supuesta situación de fortaleza con los fondos buitre que no existe. Mientras el gobierno está hablando de los fondos buitre, los abogados de Clery, los abogados americanos le están pidiendo disculpa al juez, le están pidiendo demora, etcétera, porque este gobierno lo único que quiere es llegar a diciembre, pasarle la bomba de tiempo al que viene y después lavarse las manos diciendo, nosotros no le pagamos a los fondos buitre, pero los dos, ojo, tanto Macri como también Scioli, los dos, y hasta el propio Kicillof habló de que no hay otra. Además, la frase hecha va a ser la derecha, aunque gane Scioli, va a decir la derechización del proyecto llevó a esto. Sí, sí. Bueno, yo no me dedico a la parte política ni soy futurólogo, pero no. Perdona, la excusa pero va a ser esa, ¿no? Lo que vos dijiste, exacto. Es decir, acá de una forma u otra, la cosa es decir, si gana Macri, va a dar la dialéctica ideal al gobierno. Nosotros no pagamos a los fondos buitre, pero vinieron estos neoliberales y le pagan. Si que nació, le iba a decir que se derechizó. Es claro, es que es el discurso del gobierno. Exacto. Si gana Macri, le indilgan el retorno del neoliberalismo. Y si gana Scioli, van a tratar de tomar distancia y, lo que es peor, probablemente liderar la futura oposición, ¿no? Como decir, dar un salto acrobático y transformarse en una oposición contraria al gobierno. Pero eso no sabemos, en principio estamos a día de que la verdad termina. La verdad que la preocupación para el que está escuchando es, bueno, entonces, ¿qué proponen? ¿Cómo se puede salir? Es que es muy difícil proponer una idea porque evidentemente todo gira en torno a pedir y no a producir, ¿no? Todos son parte de lo mismo. Yo vengo diciendo que acá hay un libreto escrito y los candidatos solamente se pelean por ser protagonistas de ese libreto. Y el libreto es la deuda. Señor, el gobierno, ¿qué hizo el gobierno Kirchner en materia de deuda durante 12 años? Pagó deuda. Pagó cerca de 200 mil millones de dólares y le gastó de eso. El propio CIO le dice el desendeudamiento del gobierno. Sí, ellos llaman desendeudamiento haber pagado, no haber bajado la deuda, porque el gobierno debe más de 100 mil millones de dólares que cuando. Es que no se pagó. Pagar significa cancelar. Exacto. Se refinanció. Se pagó deuda con deuda. Claro. Es exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno. Se pagó deuda con deuda. Entonces, la deuda con terceros, acreedores privados y organismos multilaterales, se pagó sacando plata del Banco Central y vaciaron la reserva del Banco Central. Se pagó sacando plata del ANSES y tienen más de la mitad de los fondos del ANSES perdidos en deuda pública. Fíjate vos que hoy pagamos 250 millones de dólares de algo que supuestamente no le íbamos a pagar nada porque se habían robado todo, que es la indemnización a los españoles. Por los Bonar 24. Claro. Ah, sí, forma parte de todos esos eufemismos del gobierno. Creo que había sido así Kicillof el que dijo, ¿qué le vamos a pagar? Todavía nos tienen que pagar ellos. ¿No? Y cuando estatizaron YPF, no solamente se asumieron 9.000 millones de dólares de deuda externa contraída por el grupo Eskenazi Repsol, porque Eskenazi, que es un grupo ligado al gobierno, manifiestamente era copartícipe de la privatización de YPF, y asumieron el pasivo de 9.000 millones de dólares de YPF, que no se puede pagar tampoco, y los costos de indemnización de la empresa. Es decir, han empapelado al Estado. Y entonces, con la gravedad que ahora el candidato a... si gana Macri, el candidato a manejar la energía, es el ex CEO de Shell, que ya dijo que hay que sacarse encima YPF, ¿no? Aranguren, sí, es probable eso. En fin. Bueno, la seguimos la próxima. Bueno, okay, buen chau, día. Chau. Adiós, buen día. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El 9 de noviembre de 1900 se inaugura en Madrid el primer Congreso Hispanoamericano. ¿Quién está? Sí, buen día, ¿cómo le va? ¿Quién es? Ariel de Castillo, ¿cómo anda? ¿Apareció? No, siempre estuve. Ah, ya sé que estuvo escuchando y me escribió muchas veces. No, aparte vio como el sol. Siempre está, aunque no se vea. ¿Quién dice esa frase? Cuénteme. No, bueno, mire, yo siempre le he dicho que los pueblos pagan con estancamiento y pobreza su ignorancia y falta de visión, ¿no? Todo el comentario que estuvo haciendo el señor economista responde a eso, es decir, a un análisis de un pasado que no se pudo prever como futuro, ¿no? Entonces ya no sirve, ahora hay que ver para adelante. Y después, mire, usted se preocupaba cómo le iba a ir a Macri en el caso de que sea presidente en su relación con los gobernadores peronistas. Pero no sé, usted es peronista y lo tiene que saber. que los peronistas siempre acuden en auxilio del ganador. Así que si en el caso de que gane no va a tener ningún problema Macri. No, el tema es en las cámaras, ¿no? Sí, no, pero los peronistas, por eso le vuelvo a decir, hay peronistas en las cámaras, ¿no? Y cuando le digo peronista no le estoy hablando de lo que vendría a ser el kirchnerismo o cristinismo, que no es peronismo, ¿sí? Y fíjese acá, veo que la Cámpora anda así como los pastores evangelistas distribuyendo folletos. No, andan arriba los colectivos. O por todos lados. Entonces hay una parte, como estaban hablando esto del dólar a 10 pesos, el otro que lo va a devaluar. Y que entonces dice, ¿tu trabajo o Macri, no? Esto lo dice la Cámpora, no lo digo yo. Entonces le atribuyen a Macri. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. ¿Qué está diciendo la Cámpora? Que al mantener el dólar ellos retrasado a 9.15 están jodiendo a los salarios. Es decir, que se desmienten hasta en su misma publicidad los muchachos. Que esto es producto de que ya no tienen ni la menor idea, están como la barca de Séneca, ¿vio? Que la barca nunca bueno, encuentro... Lo saludo. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Dale. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Berazategui, mi nombre. ¿Qué dice Juan? Hola. ¿Sí, qué dice? Sí, a pesar del informe catastrófico para aumentar el círculo rojo, es evidente que el voto del 22 de noviembre es por una lucha de clases. Los 6 millones de Massa y la mitad de los de Macri son los que quieren parecerse a la chusma paqueta del Barrio Norte, Palermo y Madero. Les pegó fuerte los cantos de sirena de barba y, como dijo Martín Fierro, es añudo que lo fajen cuando nace Barribán. Gracias, ¿eh? Adiós. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. ¿Quién es? Raúl, de 4 de junio. Sí. Mire, ¿sabe qué? Yo tengo miedo, pese a que soy un hombre grande. Tengo miedo, no por mí, por los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno, y lo dijo el economista que tuvo con usted, ¿de dónde sacaron la plata? Que es plata nuestra, de los jubilados, que no la tenían que haber tocado. Estos señores, kirchneristas, zurditos, baratos, que hablan de este, hablan del otro. ¿Cómo es el tema? ¿Usted se acuerda cuando salió el 82% móvil, que la presidenta lo vetó, que dijo que los jubilados éramos caranchos? ¿Se acuerda? Dios me libre, pero tengo miedo de rendir. Chao, señor. Chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Estaba viendo con retroactividad a los sucesivos devaluadores, ¿no? Y Frondizi, por ejemplo, cuyo ministro era don Álvaro, el ínclito don Álvaro Alzogaray, capitán ingeniero. Entre otros. Devaluó en un 68%, pero al final del año, la inflación fue de 114%. Posteriormente, en el año 62, esto es el 58, año 62, gobierno de Guido, ministro de Economía, Pinedo, ¿no? Devaluó un 64%. Después, en el 75, vino Rodrigo, con un 99% del Rodrigazo, más liberación de precios y congelamiento de salario. Después vino Lorenzo Sigó, que llegó a un 225%, ¿no? Y después vino el 3-1 de Dualde, ¿no es cierto?, para salir de la convertibilidad. Y bueno, Ahora se promete un 60%, la misma historia de siempre, devaluar para bajar salario, porque como dice el señor Ariel del Castillo, según lo que sostiene Macri, el salario es un costo y cada trabajador tiene que cobrar lo menos que sea posible para las cosas que hace. Eso es lo que quieren ellos, devaluar para bajar los sueldos, pero a la vez bajan el consumo, bajan la inflación, pero a través del no consumo, con lo cual se para la economía, y además van a abrir la importación, con lo cual se van a dejar de fabricar zapatos, entre otras cosas, van a tener que echar gente, esos patrones. Entonces empezamos siempre de nuevo, otra vez a tomar deuda, y otra vez un gobierno popular a desendeudar, para que vengan de nuevo los buitres, ¿no?, a querer esclavizar de nuevo a la patria. El que no ve esto no entiende nada de política, y el resto es pura cháchara, como decía el señor Sall. Chau, chau. 8.31, 22 grados 3. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En 1881 fallecía Félix Fría, un escritor y diplomático de nuestro país. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En Sydney, en Australia, hubo, en las últimas horas, no se sabe si está bien la denominación, un tsunami de nubes. Era impresionante ver las imágenes de cómo las nubes, unas sobre otras, se iban moviendo, tal cual se mueven los tsunamis del mar, y daban una impresión impactante a quienes estaban en las playas de Australia. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECBA, el Sindicato de los Trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, Secretario General. Hablamos recién del tema del precio de la pera. Surge de un trabajo que hizo la CAMI, que midió la diferencia de lo que se paga el consumidor y lo que recibe el productor. La naranja, por ejemplo, se paga 15 veces más. La diferencia en 20 alimentos es notable. La diferencia promedio entre el precio que paga el consumidor en góndola por productos agropecuarios superó en octubre el 8.3, ya lo decíamos, del valor que cobró el productor, y en la mayor disparidad está la brecha que se registró de la pera, 20 veces más cara. Este índice de precios que estudiaron y que analizaron los de CAME y que elabora el área de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para la canasta de 20 alimentos del agro, ellos son pera, naranja, cebolla, arroz, manzana roja, acelga, limón, mandarina, ajo, papa, lechuga, leche, brócoli, repollo, frutilla, tomate, pimiento rojo, aceite de oliva, berenjena, calabaza, entre las cosas que están allí analizadas. De estos 20 alimentos que integran la canasta, dice el informe, es un dato no despreciable, de que en 11 la brecha entre el precio de origen y el destino aumentó en octubre, mientras que en 9 se redujo. El informe detalló que los productos más afectados por las distorsiones de los precios en octubre fueron la pera, 18.7 veces más cara que en la góndola que cobró el productor, seguida por la naranja, 14.63, la cebolla, con una diferencia de lo que cobra el productor a la venta a la gente, 14.38, el arroz, 14.06, la manzana roja, 14.01, es decir, estos porcentajes son la diferencia que hay entre lo que cobra el productor y lo que pagamos nosotros cuando la consumimos. La acelga, 12.42, el limón, 9.47, la canasta fue relevada del 10 al 23 de octubre. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1869, los plenipotenciarios y jurisconsultos de nuestro país, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Costa Rica, firmaron un tratado para unificar la legislación americana. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, de Rensis. ¿Sí, quién es? Yo soy Hugo de Vicente López. Sí, es por lo siguiente, recién he escuchado a un muchacho de Rafael Castillo hablando mal de los jóvenes. Yo recuerdo que Antonio Cafiero, no hace muchos años, contaba que era jovencito, el 46, y salió no a repartir volantes, sino a escribir en las paredes con carbón y tiza que iremos a Perón para el febrero del 46. Y recuerdo que mi papá, también que era joven en enero del 46, salió a escribir por el aguinaldo. Y me acuerdo que me contaba que discutió con mi abuelo, porque mi abuelo era liberal y estaba en contra del aguinaldo. Y en Corrientes fue el primer pueblo que se levantó contra los industriales que no querían pagar el aguinaldo. ¿Se acuerdan que decían, vayan a pedirle a Perón, que Perón les pague el aguinaldo? Me parece que... Está bueno el análisis que hace, porque es cierto, ¿no? Es decir, ahora es una manera distinta, pero siempre los jóvenes hicieron algo, ¿no? Sí, y además yo vi en Puente Saavedra el sábado, no eran de la Cámpora, había muchachos de Jaureche, Escalabrini... En la remera, ¿vio? Aparte no solamente de un lado, sino que toda la juventud del PRO también. O sea, que sí, son jóvenes también. Así que no sé por qué estos muchachos compatriotas de Castillo. Lo que hay es una discusión acerca de las cosas que dicen en los colectivos y demás, donde suben los militantes y en lugar de hablar a favor de Scioli, hablan en contra de Macri. Y esto puede traer un altercado en cualquier lugar, ¿no? No, pero ¿se acuerda de lo que decía Lidia Garrido, lo que dijo hace dos meses? Que lo van a matar a Scioli para que suba Zanini. Sí, sí. Y acá en Vicente López, ¿usted se acuerda de Nery Rivas? Claro. Y bueno, los viejos gorilas del 55 están hablando de Nery Rivas. Y los jóvenes están hablando del 83, están contentísimos. Dice, que venga un 30 de octubre del 83 los más jóvenes, de los de 40, 50. Y los viejos están diciendo, hasta hablan de Nery Rivas, están gorilísimos, como nunca. Como Gracias. Gracias, Miguel, que siga muy bien. Chao, chao. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Diego, está bien lo que dice el señor que llamó recién, ¿no? Porque antiguamente los jóvenes hacían ese tipo de actividad, ¿no? Siempre el joven hizo algo en la calle, ¿no? Y bueno, acordate nuestra época, que no éramos, no solo éramos de aquella época, sino ya la del 50, también salíamos a la calle a manifestarnos. Sí, en el 70 nos manifestábamos demasiado. Sí, en el 70 demasiado, pero en la década del 55... Sí, después del 55, sí. Con Cacho el Cadri íbamos acá, y Jorge Rulli y otros más, íbamos acá a la calle Florida, poníamos la foto de Perón y Eva... Teníamos 16 años y cantábamos la marcha peronista, venía la cana y nos corría bastonazo, ¿viste? Era siempre los jóvenes fueron rebeldes y trataron de imponer lo suyo exponiendo su propia piel. Y como debe ser, si no lo haces cuando sos joven, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahora. Y ahora también. Ahora también, ha llegado el momento de que recuperemos el partido peronista y lo liberemos de, como decía Evita, de los que no los quieren captar desde adentro para destruirnos desde adentro propio mismo del partido. ¿Quién está? Sí, habla Guillermo de Flores. Sí, señor. Lo que le quería decir que lo que está en juego en esta elección son poderosos intereses económicos. Si asume Macri... Dice que quiere llevar el dólar oficial único a 14 pesos. Eso implica una gran ganancia para el complejo sojero. Y como el Banco Central tiene 15.000 millones de dólares de contrato por dólar futuro a 11 pesos, le va a tener que pagar al sector financiero la friolera de 45 mil millones de pesos. Fíjese que esa cifra equivale a que cada argentino pague 1.000 pesos de su bolsillo. O ese, por ejemplo, el costo del soterramiento del tren Sarmiento. Es una ganancia fabulosa. Eso es lo que está en juego. No el color de los globitos, si son amarillos o si son anaranjados. Acá hay poderosos intereses económicos y no sé si realmente el público común, que somos todos nosotros, se conoce es fantástico, es fantástico la transferencia de riqueza que va a haber. Gracias, señor. De nada. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Estaba hablando del dólar. El dólar en el 2003 valía 3 pesos. Ahora el dólar está más de 9 pesos. Del 2003 al 2015 pasaron 12 años. ¿Qué habla de que no aumentó? El dólar aumentó, de Renzi. Quiere decir que hay inflación. Tiene que reconocer este gobierno de que hay inflación, de Renzi. Eso es lo que voy. El otro es lo principal, de Renzi. Si no hay seguridad, no se puede vivir tranquilo en las calles de la cantidad de robo, asalto. Venía a decir de la situación del país. No, tiene que haber paz social, de Renzi. Eso lo que lamentablemente no tenemos en la Argentina, paz social. No podemos vivir tranquilo, de Renzi. No podemos salir a la calle ya después de las 7 de la tarde, una vez que oscureció, ya no se puede andar, que la calle es tierra de nadie, de Renzi. Bueno, gracias. De nada. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1925 se fundaban las SS en el seno del Partido Nacional Socialista Alemán, que iba a ser la tropa de asalto y la más dura de Hitler. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En 1932 un tornado y un maremoto causaron más de 1.000 muertos en Cuba y devastaron La Habana y Santa Cruz del Sur. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Moría en 1952 Chaim Weizmann, que fue el primer presidente del Estado de Israel. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Hoy es el aniversario de la independencia de Camboya, lograda en el 53. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El 9 de noviembre fallecía Charles de Gaulle, militar y estadista francés, y además hombre que estudió seriamente la tercera posición de Perón. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Es la hora 8:44 minutos. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. A las 6 de la mañana decíamos esto. ¿Cómo le va? Buenos días.